Y pues ya, tenemos intro. Oye, muy buenas noches, amigos de la Comedia. Estamos arrancando esta transmisión que estamos intentando salir a Facebook Live nuevamente. Estamos en YouTube como cada viernes y estamos estrenando nuestro canal de Twitch. Mi nombre es Valentín García y a ver cómo nos va con este experimento. Aquí me acompañan esta noche Armando Saldaña, Francisco Espinosa, Bernardo Arteaga. Entonces, pues así vamos a ver cómo nos va esta noche con este experimento. Por favor, todos los comentarios los estaremos revisando y según la intención tardaremos un poquito menos que de costumbre. Hola Mario, qué bueno que andas por acá. Pues vamos arrancando. Sí, de hecho ya había gente esperándonos tanto en YouTube como en Twitch, que pueden ver cuando estamos por arrancar. Ahora sí, pues ya se nos está haciendo costumbre arrancar con DC Comics, ¿les parece bien? No. ¿No? No. ¿De qué quieres hablar, pues? Empezamos con Marvel, ¿no? Que fue lo que más leí esta semana. Ándale, pues. dale. Bueno, pues es que la verdad esta semana hubo muy, muy, muy pocos cómics que me atrajeran, que valieran la pena. Entonces yo tuve que leer varios cómics que normalmente no leería para tener material de plática aquí en el programa. Y por eso, y únicamente por eso, empecé a leer el número uno de Taskmaster, esta miniserie que estrenó esta semana. No sé si le pudieron echar el ojo a ustedes. Yo honestamente, el equipo creativo no me decía gran cosa. Es Jed McKay, que honestamente no sé quién es. Y bueno, Alessandro Vitti sí lo recuerdo. La verdad, lo único que me gustó fue la portada de Valerio Giangiordano, que no sé si lo recuerdas, el que hacía las portadas de la miniserie Jessica Jones hace unos meses, la miniserie que hizo Kelly Thompson. Y honestamente yo no tenía ganas de leer este cómic, pero como no había nada más que leer, pues lo escogí. Y la verdad me da mucho gusto haberlo escogido, porque obviamente no es un cómic importante, pero la verdad me entretuvo muchísimo. Es básicamente, a grosso modo, es alguien mata a María Gil. Aparentemente, no es spoiler porque pasa en la primera página, y le echan la culpa a Taskmaster. Ya saben quién es Taskmaster, este villano de hace como 30 años, que es capaz de imitar cualquier movimiento que él vea, cualquier técnica que él vea. Si ve a Captain America, es capaz de imitar su estilo de pelea. Si ve a Daredevil, hace lo mismo. Y entonces empieza de una manera muy chusca que a mí me gustó, porque desde el principio ya nos dice el guión que no se está tomando muy en serio, que creo que es el approach correcto, como el de Superior Force of Spider-Man hace un par de años. Básicamente, Taskmaster, pues entre los muchos trabajos que hace, es se renta a sí mismo para ir a jugar golf, a un partido de golf de exacto, que están viendo en la pantalla. Es un torneo de caridad de la magia, ya saben, la organización mafiosa de la Marvel, y todos los millonarios de la mafia pues contratan un supervillano para que los acompañe y les haga pareja en el partido de golf. Y entonces la pareja contraria, como pueden ver, es Bullseye. Entonces la verdad a mí se me hizo muy divertido, porque no sé si algunos han jugado golf o saben de qué trata el asunto, pero no se me ocurre un mejor duelo que Bullseye contra Taskmaster, porque ya ven que Bullseye tiene la puntería perfecta y Taskmaster es capaz de imitar lo que él sea. Entonces él nada más tiene que ver lo que hace Bullseye y lo puede reproducir, ¿no? Entonces vaya, como pueden ver aquí en la pantalla, esto es al principio del cómic, están todos en su torneito de golf manjufo y de repente alguien los ataca. Y él no sabe a quién lo quiere matar, piensa que es al mafioso principal, pero no, el asesino lo está persiguiendo a él, se intenta escapar él, no puede escapar, lo cual es sorprendente porque obviamente él utiliza él ha visto a Hawkeye pelear, entonces roba un arco y unas flechas y ataca al que lo está matando y de alguna manera no le atina, lo cual es imposible porque Hawkeye no falla, por lo tanto Taskmaster no puede fallar. Ah, pero es que en unas páginas después, no es spoiler porque es a mitad del cómic, nos enteramos que esta persona que lo está atacando es ni más ni menos que la Black Widow, la Viuda Negra, porque como ella cree que Taskmaster fue el que mató a María Gil, lo quiere matar. Entonces el que lo está ayudando a Taskmaster, el que le está dando estas instrucciones es Nick Fury, como están viendo aquí, es Nick Fury, Nick Fury la versión de las películas Marvel. Y bueno, ya no quieres decirles más spoilers porque el punto es que es un cómic muy divertido, muy entretenido, no pretende reinventar la rueda, pero la verdad, como dije al principio, yo honestamente nunca lo hubiera empezado a leer si no es porque no había otra cosa que leer esta semana. Y qué bueno, porque la verdad, me entretuvo, es divertido. Ahora resulta que para intentar comprobar su inocencia, porque Nick Fury sabe que este tipo no mató a Mary Hill, si es que en serio se atreven a matarla para una miniserie X, no creo que haya pasado eso. Pues obviamente tiene que encontrar a tres personas para abrir una caja fuerte, quién sabe qué tanto lío, pero son personas, o sea, muy difíciles de conseguir, ¿no? Y eso va a ser la miniserie, los siguientes 4 números, en lo que Nick Fury y Taskmaster están buscando a estas personas para poder imitarlas y él puede hacer los movimientos para abrir esa caja fuerte, ¿no? Mientras tanto, la Viuda Negra los va a estar persiguiendo. Entonces, de nuevo, suena tan... El cómic es tan chusco como yo les acabo de explicar, pero a mí la verdad me gustó. No sé si ustedes le pudieron echar el ojo, pero a mí me gustó. Incluso el dibujo de Alessandro Vitti, que a mí siempre se me ha hecho como que bien, cumple el trabajo, pero nada más. Me gustó mucho, la verdad. Esta es la portada de Gian Giordano que mencionaba. A mí me gustó mucho, honestamente. Yo, como ahorita estoy en este nuevo formato en mi teléfono, casi no veo la portada, pero a mí me gustó mucho la portada que vi originalmente. Entonces, no sé si ustedes lo pudieron leer también. Fíjate que sí, de hecho, fue de los cómics que agarré. Como bien mencionas, como que no había muchos. Había leído nada más un par de DC y dije, bueno, es número uno, vamos a echarle el ojo a ver qué tal. Para mí también fue una grata sorpresa, yo me divertí como enano, incluso esos pequeños intercambios ahí entre Bolsa y Taskmaster, que para muchos, vi quejas esta semana, para muchos funcionan como que fuera de personaje. La verdad es que, vamos, estamos hablando justamente de un tipo que todavía trae botas de pirata, entonces me gustó muchísimo, fue muy divertido. Incluso la muerte de Maya Hill, yo no sé si no sea canon, porque desde que la creó Bendis, ya hace como 15 años, como que a Maya Hill no le ha caído bien a nadie. Bendis la escribió, la creó según él para meter personajes femeninos y bla, bla, bla. Y la verdad es que la han maltratado y la han tratado muy, muy feo al personaje. Como que desde que la escribió un poquito pesada. Y de hecho lo dicen por ahí, ¿no? Que matan a Maya Hill y dicen, pues es que a nadie le cae bien. Entonces, pobrecita ella, pero el cómic resulta bastante, bastante divertido. Incluso a mí sí me da un poco de... Ya veremos si realmente el Nick Fury Jr. es realmente Nick Fury, porque se lee muy... también se lee un poquito fuera de personaje, pero él en el rollo más bien sospechoso, ese de que busque a Taskmaster y quiere ayudarlo. Pero vamos, como número de introducción, se me hace demasiado bueno, te sitúa muy bien en la trama, sabes más o menos para dónde va, te da el tono que va a tener la serie, o al menos eso espero yo. Y lectura entretenida, a lo mejor no obligada, a lo mejor no es como que el cómic que te va a cambiar la vida, pero la verdad creo que fue de los cómics que más me divirtieron. No sé si Francisco o Bernardo tuvieron chance de echarle el ojo. Yo no. Fue uno de los que se me quedó pendiente, más lo estoy viendo y sí, sí suena bastante divertido. Sí, a mí también me lo acaba de vender Armando. La verdad es que se ve interesante. Divertido, bueno, o sea, interesante tal vez no sea la palabra, sino divertido, lo cual es algo que me gusta, porque además creo que queda claro que esta serie existe por tratar de ordeñar lo más que se pueda la película de Black Widow, ¿no? Que obviamente claro, no se ha estrenado, porque recordemos que el villano principal de la película es Taskmaster, lo cual es como raro. Y lo que me gusta de lo que me está platicando Armando y Valentín del cómic es que mantienen al personaje que se está desarrollando en los últimos años, este rollo de que está fuera de personaje, no sé de dónde lo sacan, porque Taskmaster lleva siendo un muy buen chiste ya bastantes años en el universo Marvel. De hecho, en los últimos meses lo hemos visto en las páginas de Amazing Spider-Man por Nick Spencer, haciendo dupla con Black Ant, hazme el favorón, contratados por Kraven para cazar a todos los villanos animales del Hombre Araña, y la verdad es que es un buen chiste, y la verdad, a pesar de que es un buen villano, porque lo es, esta idea de este personaje que tiene este poder, que visualmente puede repetir los poderes, se vuelve un chiste viejo muy rápido, ¿no? Entonces tenían que reanimarlo bien, y lo hicieron bien. Entonces, la verdad es que sí estoy dispuesto a darle un chance al cómic, entonces lo voy a leer. Gracias por la recomendación, porque a mí por lo menos me lo vendieron bastante bien, la verdad. Sí, porque estás de acuerdo que parecería que un villano que es capaz de imitar el poder básicamente de cualquier otro villano debería ser más peligroso. Inclusive el diseño del uniforme, que originalmente es de George Pérez, para que se den cuenta, lo veo que es este villano, como que está muy padre, como que debería ser más popular este villano, pero de alguna manera encontró su nicho siendo este... No quiero decir comedy relief, pero como que villano lista B. Es más, yo creo que su mejor momento fue hace unos ya como 10 años en Avengers Academy. Se acordarán que tenía una especie de romance con Diamondback y la verdad era un personaje muy interesante. Lo manejaba muy bien Dan Slott, me parece. Entonces, la verdad, qué bueno que lo están reviviendo para algo útil. Aunque, de nuevo, no es una serie quizá relevante, importante como Empire en teoría, pero tan solo el primer número es mucho más divertido que todo ese evento. Incluso por ahí lo llegaron a usar para, creo que Brubaker lo llegó a usar en algunos números de su Captain America también. Creo que una de las cosas que tiene Taskmaster es que aunque su habilidad es poderosa, se vuelve un tema de, si no lo puedes vencer, se vuelve un villano cansón, y si lo puedes vencer, pues ya lo venciste una vez, ya la segunda ya no te vas a ver a nada, ¿no? Claro, y por otro lado, tiene esta visión pragmática de que en realidad Taskmaster no está loco, no es un desquiciado, no es un asesino peligrosísimo, no es un villano de ideales tampoco, no es un Red Skull o un Magneto, por ejemplo, es un mercenario, ¿no? Y él lo sabe y así es como se vende. Entonces, parte de lo que han aprovechado muy bien con esos personajes es esto, ¿no? Que es como, se deja llevar por la lana y eso es parte de la personalidad que tiene, ¿no? Si no, pues no se prestaría a que lo contraten de caddy para un campo de golf, ¿no? No es caddy, es golf de parejas, caramba, pero bueno. Que acá nos estaba recomendando el buen Javier Alfredo que el golf... Dice que el golf es un deporte muy curioso y recomienda que busquemos el hoyo en uno del español John Ram. Dice, la pelota de golf rebotó en el lago. No lo he leído, pero suena que es una referencia. Pero perdón. Bueno, otro cómic que normalmente quizá yo no habría leído, pero esta semana no había de otra, fue el número 7 de Darth Vader, que me parece que nadie más aquí está leyendo. Siempre que lo vengo a platicar, estoy hablando yo solo. Bernardo dice que sí. Ah, perfecto, perfecto, ahorita te doy la palabra. Yo de hecho ya planeaba como que dejar esta serie en el arco anterior, pero de nuevo esta semana no había mucho material, entonces me continué con el nuevo arco, que se acordarán que en el primer arco Vader, esto es después post Empire Strikes Back, va a averiguar, ahora que se enteró que Luke Skywalker existe y es su hijo, pues va a averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? Porque él sabía que había muerto Amidala y nunca se enteró que estaba en tenía se nacieron sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente él se fue básicamente por sus fueros, ¿no? Y el emperador, pues no le cayó también el chistito que Vader se vaya por su lado. Entonces lo castiga en este arco, lo manda, lo regresa a Mustafar, recordarán que es donde peleó con Obi-Wan Kenobi en episodio 3 y donde quedó mutilado, le rompe las piernas, de hecho le destruye las piernas el emperador y los brazos y lo deja como estaba, como él lo recogió 20 años antes, y le dice, bueno, ¿quieres volver a mis gracias? Pues sobrevive, pero no utilices la fuerza. Bajo tus propias ganas, tú solo tienes que sobrevivir a este planeta. Entonces empieza este número que Vader está obviamente todo amputado, sin piernas, con un solo brazo. Se arrastra poco a poco al lugar donde mató 20 años atrás, en episodio 3, a los embajadores estos de la Trade Federation, etcétera, etcétera. Y es importante porque, como es un planeta abandonado, ahí encuentra los cadáveres todavía, encuentra los androides que él destruyó con su lightsaber. Y entonces empieza a agarrar las piezas de estos androides para construir sus propias piernas, sus propios brazos, para construirse, exactamente lo que están viendo en la pantalla. Mientras todo esto está pasando, de la misma manera que en el episodio de hoy del Mandalorian aparecieron algunos personajes importantes de Clone Wars y de Rebels, pues en este cómic también, como ven en pantalla, el pequeño spoiler que le están echando, aparece Ochi Opestun, que es un asesino de Sith, que bueno, si recuerdan, Rise of Skywalker, que todos la hemos intentado olvidar, pero si la fueron a ver igual que yo, recordarán que vimos el cadáver de este asesino, de este personaje, vimos el holograma, y de hecho, ya detalle ñoño, si leyeron la novelización de Rise of Skywalker Extended Edition, pues ahí se ve más del personaje, ¿no? El punto es que no necesitas saber nada de eso, Palpatine lo manda al asesino, a Ochin, a matar a Vader, o que Vader lo mate, ¿no? Ya saben esta filosofía de los Sith, el que valga la pena va a sobrevivir y el que muera, pues no lo necesitamos porque es el débil. Entonces, básicamente todo el cómic es el duelo entre este Vader amputado, lisiado, debilitado y que no puede usar la fuerza, recuerden, únicamente su lightsaber, luchando contra este asesino. Y mientras todo esto pasa, mientras están en este duelo, encuentra una caverna, Vader, donde aparece un personaje, también esto es detalle de Warsis, que iba a salir originalmente en Rise of Skywalker, pero no salió, por razones del destino, pero en el cómic solamente es una idea buena y lo van a aprovechar. Nada más aparece en la última página quién es este personaje y vamos a ver en el último número, el siguiente número de qué trata, ¿no? Es exactamente ese de la araña, que es el que tiene los secretos de los Sith, ¿no? Entonces, la verdad, es un número que pues, sí tienen que haber leído el anterior, aunque no es muy necesario leerlo para entender lo que está pasando. Básicamente, Vader encabronó al Palpatine por alguna razón y lo tiene castigado. Entonces, Vader sobreviviendo bajo sus propias habilidades. Es un número entretenido, no pasa de eso, yo se lo recomendaría a completistas. El arte de Rafael Yenko me gusta mucho. El guión de Greg Pak me parece que es aceptable y nada más. Creo que cumple con el trabajo. Ya como detalle personal, qué bueno que quitaron al portadista de los primeros 6 números, que era espantoso, este coreano. Ahora está Daniel Acuña, nuestro viejo amigo. La portada me gustó mucho. A lo mejor no es la gran cosa, pero comparado con las portadas de los 6 números anteriores, es una obra de arte, la verdad. Entonces, la verdad, pues, de nuevo, se lo recomiendo a la gente que lo está leyendo, nuestros amigos Borges que nos están escuchando, y quizá a nadie más. Digamos, si Francisco no ha leído los primeros 6 números, no te estás perdiendo de nada, en realidad. Pero si quieres echarle el ojo, adelante. Bernardo, me dijiste que tú también le echaste el ojo. Pues, de hecho, hice catch up de los seis números, conseguí 3 o 4 en Marvel Unlimited y el resto lo voy a leer en Marvel Unlimited, pero lo conseguí por otros medios. Quizá hay algo que alguna vez ustedes me comentaron y que creo que puede que sea la diferencia de apreciación de esto, que al menos para mí y mi generación, las precuelas tienen cierta magia y cierto cariño que le perdonamos algunos de sus errores. En comparación con los ojos con los que las ven los de generaciones anteriores, que bueno, son películas muy infantiles y con todos los errores y problemas que tienen. Siento que en cierta medida Greg Pak en esta historia está tratando, o no sé si lo, bueno, siento que lo logra, de rescatar ciertas ideas de las precuelas, mostrándonos esa dicotomía de Vader, de lo dominado que ha llegado a ser, y de cómo sucumbió pues, a su rabia y a su dolor y se convirtió en este villano. Precisamente él está siendo castigado acá porque, y ese es el paralelo que hace Pak en el cierre, creo que, si no del número anterior, del antepenúltimo, hace flashback de cuando Padme le dice a Obi-Wan que ella cree que aún hay algo de Anakin, hay algo bueno en Darth Vader aún. Y ese algo bueno, de hecho, es que él se alió en el último arco con toda esta cohorte de mujeres que protegían y reemplazaban a Padme. Él les perdonó la vida a pesar de haberlas descubierto, porque obviamente son rebeldes y debería haberlas matado. Y básicamente lo están castigando por eso, porque no es el Sith malvado, sino que algo de bueno queda en él. Me gustó muchísimo esta expresión que captura de ese flashback, que captura al artista de entre renuencia, arrepentimiento, pero que sigue obedeciendo. De hecho, esta expresión creo que en su vida Cristo podría haber hecho esta actuación como tal. Está mucho mejor capturada en esta imagen que lo que nos entregaron en pantalla, obviamente, pero ese trabajo de esa dicotomía creo que Pak está haciendo un buen trabajo. Ciertamente el número en particular es básicamente una pelea muy prolongada, pero diría que toda la historia, inclusive llegando hasta acá, para fans de la trilogía y para fans de Darth Vader, es altamente recomendable. Está bastante bien el cómic en ese aspecto. Básicamente eso es lo que tendría que decirles. Pues, ok, la verdad es que por lo menos sí está teniendo mucho más ruido que el cómic. Bueno, no te creas, pues de hecho todos los cómics de Vader han tenido bastante ruido. Pero como que toda esta etapa, ahora que ya se ubica después del Empire Strikes Back, como que sí está jalando la atención de los fans. La verdad es que no le he entrado yo, le entré un poquito a... No fue a Vader, fue a Star Wars, pero yo sí batallo mucho para leer los cómics de la Guerra de las Galaxias. He tenido que hacerlo por otras cuestiones, pero la verdad es que sí batallo porque, a fin de cuentas, pues a mí me gusta ver las navecitas y los piu-piu en papel, como que batalla un poco. Te digo, esta es una lectura bien, bien fluida. Me chuté los 7 números y no... Y precisamente así es que pruebo yo si un cómic me atrapa o no, que tenga esa facilidad de lectura, y este lo tiene sin duda. Deberíamos haberle hecho caso a Armando hace 6 meses. Ahora, eso sí, es quizá demasiado fluida, ¿no? Como tú me hiciste esos 6 números, uh-huh. Yo creo que en una hora te los has de haber echado. Sí. Porque la verdad es más acción, es más por cierto. Que diálogo, o sea, no hay tanto, que eso pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? La verdad, sí. Hay mucha gente que si lee un cómic en menos de 5 minutos hasta se siente como que no vale la pena si es $4 y tiene un punto, ¿no? La verdad, como tú dices, creo que es fluidito, creo que es amena la lectura, pero quizá demasiado amena, ¿no? O sea, sí podría argumentar que quizá no te ofrece tanto mes tras mes, aunque okay. Pero yo igual que tú, en realidad tengo más o menos como que la misma opinión, ¿no? O sea, sin volarme la cabeza, pues, los 7 números me han entretenido, la verdad, o sea, no los he borrado. Muchos cómics de Empire sí los borré. Pues y se mantienen en canon, explican cosas de las películas, te mantiene interesado en, ok, pasó esto entre las películas y no es algo, como dice, no te vuela la cabeza, pero sí te mantiene engaged. Entonces en ese aspecto es valioso. Pero ciertamente lo leí prácticamente como un trade, entonces sí, mi opinión está un poco velada en ese aspecto. Se lee mejor como trade, yo creo, pero bueno. Y bueno, ya un cómic que yo sé que Francisco sí leyó para dar la oportunidad de platicar, es el número 3 de Iron Man, este reboot de Christopher Campbell y Cafu. No sé, a mí me sigue gustando, pero ahora sí ya empiezo, yo creo que ya se empiezan a notar las costuras, aunque bueno, son varios detalles, ¿no? Porque yo cuando vi todos estos villanos de lista C que ha estado utilizando Campbell para enfrentar a Iron Man como distracción del verdadero villano que ya se reveló el número pasado, pues yo hasta lo dije, ¿no? No sé dónde lo está sacando, para qué lo está sacando, porque el unicornio y ahora sale el controller. Pero luego me quedé pensando, si nos olvidamos del mandarín, en realidad Iron Man tiene, yo creo que, de las peores galerías de villanos de todos los superhéroes. O sea, estos yo los conozco por lector ñoño de antigüedad, pero la verdad no son de... No han salido en las películas Marvel, inclusive, y qué bueno, ¿no? Porque sí son patéticos. Pero bueno, a mí me sigue gustando lo que está haciendo Campbell, más que nada, más que las peleas, me está gustando lo que está haciendo con Tony Stark, me está gustando lo que está haciendo con, hasta cierto punto, con Patsy Walker, con Hellcat, vaya, me está gustando la manera en que el mismo, por ejemplo, este cómic empieza con Tony Stark preguntándose, o sea, estoy intentando ser gente del pueblo, por decirlo de una manera, estoy intentando estar de su lado, a pesar de que soy millonario, y él mismo lo dice: tengo más dinero que ustedes, soy más inteligente que ustedes, soy más bien parecido que ustedes. Entonces, en buena onda, yo soy mejor que ustedes, ¿no? No quiero ser payaso, pero soy mejor que ustedes, ¿no? Entonces, hasta ella, y le dice Patsy, pues, o sea, no seas mamón, pues no es otra palabra. Pero también entiendes el punto de Tony Stark, ¿no? O sea, llega un momento en que, caramba, se está matando por caerle bien a la gente, en cierta forma, lo está salvando, y aún así sigue siendo completamente impopular. Pues entienden, ¿no? El conflicto que estás... entiendo lo que está haciendo Campbell, por supuesto, también cómo te identificas con un multimillonario, es difícil, pero me gusta que nos está dando el punto de vista de Stark, ¿no? Esta escena, por ejemplo, en el avión, me gusta mucho esta plática que tiene con Patsy, cuando ella le cuenta que, sí, tú moriste, pero yo también ya morí, y a mí no me mataron, o sea, yo me suicidé, o sea, llegó un momento en que pensé, y ahí te mencionan el número de Hellstrom, me pasó esto, que yo llegué a esta conclusión de que lo mejor que yo podía hacer era matarme, o sea, imagínate el nivel de donde yo estaba, en ese lugar tan oscuro, para que yo haya llegado a esa conclusión. Entonces, hasta Tony Stark, que usualmente es como que oblivio a los sentimientos de las otras personas, él se da cuenta de, ok, perdona. Y ya las últimas páginas están dedicadas a cuando vamos a este científico que le dijo el primer número en la fiesta, esta babosa, que él puede cultivar los relámpagos y los truenos, sacar energía aprovechable, todo eso. Y Tony Stark, de hecho, le invirtió, le metió billete, porque aquí ya nos estamos dando cuenta, recordarán el número anterior, que este tipo está asociado de alguna manera con Korvac, que no saben este número, pero aquí ya le dicen, o sea, qué es lo que está pasando. Y por supuesto, bueno, si quieren ya pasar a la última página, no es un gran spoiler, hay una pequeña pelea, hay una gran batalla, y sale herido él y Hellcat, pero más que nada Hellcat, como pueden ver ahí, casi parece que está muerta, no está muerta, pero parece que está muerta, y por supuesto Tony, con lo que ha pasado últimamente, regresando a Empire, pues se vuelve a echar la culpa a él, ¿no? De que es por cómo empezó todo este asunto. Entonces, pero a mí me está gustando mucho lo que está haciendo Campbell, el dibujo de Cafu me está gustando mucho, aunque de nuevo, me gustaría leer este arco completo antes de dar una opinión concisa, porque la verdad sí parece que de nuevo, se notan las costuras, parece que estamos matando tiempo. O sea, si el villano principal es Korvac, pues me gustaría ver a Korvac haciendo algo, aparte de decir que va a hacer algo. Entonces, pues, la verdad, no sé. A lo mejor es un buen arco, pero bueno, no quiero echarle pestes, porque apenas llevamos tres numeritos. Es difícil criticarlo nada más con la mitad del arco. Pero sí me gustaría, ahora sí... Lo sigo recomendando, pero con el asterisco que quizás se lea mejor cuando esté el arco completo en trade paperback. Y bueno, por supuesto, la portada de Alex Ross, ¿no? Que me está gustando. De hecho, el diseño de la nueva armadura es de Ross y creo que está haciendo buen trabajo. ¿Francisco? Sí, a mí también me gustó. De hecho, yo a diferencia tuya, tal vez no me ha parecido que caiga, sino por el contrario, creo que me parece muy bien que se mantiene. Sin duda, creo que sí hay que esperar a ver cómo termina, ¿no? Al final del día, sobre todo tomando en cuenta el peso de la alegoría que está narrando, el peso de lo que significan las acciones de Tony y de los personajes todos, eso se puede hacer pedacitos muy fácilmente, la verdad, pero me gusta. De hecho, toda la primera parte con Tony preguntándose cosas, con Tony diciendo, ¿quieren que les pida perdón por salvarles la vida? ¿Quieres que les pida perdón por haber hecho las cosas como tenía que hacerlas? ¿Quieren que les pida perdón? ¿Sabes? Como precisamente desde el lugar de privilegio que tiene, la verdad es que me gusta mucho, me pareció muy bien armado todo ese aparato, sobre todo porque además todo este texto está siendo llevado a partir de acciones que él está haciendo, donde está como un poco reempoderándose de ese privilegio, ¿no? Como diciendo, ¿ustedes qué me van a venir a cuestionar a mí? Y todo termina en esta secuencia cuando llega a un patio de escuela, pues los niños van y le preguntan, oye, qué padre, ¿cómo es tu armadura? Y él como que se deja querer por estos niños, como que se deja adorar por los niños, hasta que llegan los maestros y le dicen, órale, chamacos, váyanse a la escuela. Y él les dice, oiga, pues déjenos 5 minutos más. Y dice, no, carnal, o sea, ahorita ya con lo que acabas de hacer nos va a costar todo el día calmarlos y ya no se van a poder concentrar en estudiar y en hacer lo que tienen que hacer en la escuela. Y él, pues, como que se siente ese peso de traición de, ah, o sea, todavía de que les vengo a regalar mi presencia a esta escuela, se ponen de payasos. Y lo que nos lleva a la escena de avión que comentaste con Hellcat. Creo que esa parte en la que Tony está totalmente bloqueado las reales consecuencias de sus acciones, es muy claro el tema de la serie y creo que lo están llevando bien. Entonces, a mí sí me está gustando. El arte también me parece que no ha caído para nada, lo cual ya a estas alturas es un poco extraño. Va muy bien, a mí me sigue gustando mucho. Entonces, la relación con Hellcat me parece muy bien, pero pues también era bastante obvio que pues esta pobre mujer que lleva mallas en medio de quads que tiran rayos y tienen armaduras y cosas por el estilo no iba a terminar muy bien, ¿no? Habrá que ver, yo quiero ver cómo diablos va a justificar a Korvac o qué diablos está haciendo con Korvac porque está raro, ¿no? Pero me gusta, habrá que ver qué ocurre, pero me sigue gustando, yo le sigo recomendando sin mucho empacho, la verdad. Vale, a mí el cómic a mí me está gustando, a mí sí me está gustando mucho el cómic, la verdad es esta semana me eché los últimos dos, solo había leído el primero, y es bastante, bastante entretenido. A mí sí me gusta ver esos personajes que nadie, de los que nadie se acordaba, el controlador, para mí sí fue así como, ¿qué le dice todavía el número, chiste mamón de...? En el número anterior, el ¿cómo se llama? El médico que estaba quejándose porque los hospitales son muy caros en Estados Unidos. Sí. No, y vas a Cardiac y es como es un personaje segundón, es un perdedor cualquiera. Pero me gusta como de mucho. No me gustan. Sí, no, es como de quinta liga el pobre hombre, pero como dice el controlador, el unicornio. Es que no tiene otros enemigos, Iron Man, la verdad, aparte del. No, del y. La verdad. Pero los manejan bien, o sea, creo que... Cuatro dedos. Exacto. Y son lo que son, ¿no? O sea, son henchmen de este güey, ¿no? Entonces, mira, por algo juntaron al Crimson Dynamo con con Whiplash en la película 2 de Iron Man y nadie se quejó. Nadie dijo nada de ese personaje. A nadie le importaba. Y la verdad es que pues, está padre. Aparte, el arte de Cafu está muy chido, entonces es una lectura bastante entretenida. Probablemente no para comprarla mes con mes, pero un tepecito por ahí, digo, sobre todo cuando Televisa lo publique aquí en 150 varos, probablemente yo me lo voy a comprar en ese momento. O una buena oferta en Amazon también puede ser. Bernardo. Un poco más que agregar de lo que ustedes están diciendo, las dos interacciones que describió Francisco, el hecho de que Campbell esté escogiendo es eso para mostrarnos el conflicto de Tony Stark. Es un ángulo interesante, fresco del personaje, está entretenido, el arte está maravilloso, bueno, pudieron ver las páginas. Ciertamente este número, quizá como dice Armando, pues quizá fue un poquito de valle en los picos que hemos venido viendo, pero a mí no me pareció que bajara mucho en cuanto a ello. Así que súper recomendable, continúen leyéndola. Bueno, pasamos a la parte del programa de Francisco, de que él se echó Ex of Swords esta semana, y creo que también, salieron varios números viendo esta tirita. Que también Bernardo, pantalla. Porque... Pues va. Híjole. Y, o sea... No. Recuerda que Bernardo viene aquí a defender el evento, o sea, que cuidado. Exacto, deja por eso. Primero que hable la defensa, después Bueno, la defensa. No me ha llegado el cheque aún de Hickman, pero sé que lo depositó. Sí. Déjame recordarme del orden, precisamente porque ciertamente es importante. Marauder, Excalibur, Wolverine. Exactamente. Bueno, de por sí, tal cual empieza así. Y Marauders empieza justo donde lo dejamos la semana pasada. ¿Qué pasó? No, date. Bueno, adelante. Pues sí, está bastante sexy. De hecho, después de comer los pipís del calamar ese gigante, pues era de esperarse esta reacción, pero bueno. Bueno, precisamente, el personaje principal acá supuestamente es Wolverine, o al menos es lo que el teaser que te lanzan, y de hecho lo que sucede es que una vez que Wolverine supuestamente no asesinó a Saturnine, pues todo se va al carajo. Araco termina invadiendo la Tierra, aquí ven los destrozos que hace sobre Nueva York, en fin, llega el apocalipsis, todo muere, todo es un desastre. En un par de páginas te dicen que todo se va a la M, por decir lo menos posible. Perdón. Adelante. No fue en un par de páginas. Si te regresas tantito. Ciertamente. Te lo dicen ahí. O sea, todo se resuelve en, mira, te lo vamos a platicar, carnal. O sea, es esta cosa ya es la peor tomada de pelo del planeta. Perdóname que te interrumpa, pero date, sigue, por favor. No, bueno, ciertamente ese es el efecto que quieren causar en ti, de que cuando lees esto dices, oye, pero entonces me estás resumiendo en 1, 2, 3, 4, 6 párrafos, lo que yo hubiese pensado que serían como unos 15 números más. Hablan de una telepathic mind bomb que desactivó a todos los telépatas, en fin, el desastre, el apocalipsis, Armageddon. Y justo en este momento pues te revelan que pues no, que no fue así, que fue una probadita que le dio Saturnine a Wolverine para dejarle entender que matarla pues no era la solución. Y aquí es realmente cuando empieza el número. Ya de por sí empiezan con eso, si eso te cae mal, te perturba, te molesta, como yo de hecho me sentí un poco timado, y solamente un poco, pero Francisco mucho más, pues el resto del número te parece una patada en los huevos. O sea, desde los seriales de The Rocket no había visto algo tan burdo, tan barato. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer Misery, de la novela de Stephen King, hay una parte en la que esta mujer perdidamente desquiciada tiene amarrada al autor de sus novelas rosa favoritas, uh-huh, y le explica el final de un serial de The Rocket donde claramente se veía que Rocket iba en un coche y el coche explotaba, y en el siguiente episodio resulta que no, que Rocket saltó antes de eso, pero ella se enoja mucho porque dice, pero es que eso nunca lo vimos en el serial. O sea, ¿cómo me cambias esto al final cuando eso no lo vimos en el serial? Te juro que así me sentí. O sea, si yo te hubiera tenido amarrados en una cama a los autores de Ex of Sword, ya les hubiera roto las piernas. Es una burla, es asqueroso, es anyway, por favor, sigue, Bernardo, nada más quería, porque es que si no se me iba esta furia que me invade. ¿Qué sientes por dentro? Bueno, vamos a tratar de resumir esto lo más pronto posible. De hecho, envenenan a Cypher, intentando, precisamente era la comida de Wolverine, porque aparentemente a Wolverine le encanta el sushi y no quiso probarlo. Y básicamente, como estaban rompiendo reglas de combate, y esta era una escena supuestamente pacífica, este espadachín, que no recuerdo su nombre, pues tiene poderes y la capacidad para revivir a Cypher y les hace ese favor. De hecho, este comentario de acá de Apocalypse con Génesis, de que, oh, criaste bien a los niños porque tienen mucho honor, ok, estuvo ligeramente in your face. A mi entender, hecho, seguramente a Francisco le pareció peor. De hecho, es al revés. O sea, los que envenenan o tratan de envenenar a Wolverine son los hijos de Apocalipsis. El que salva a Doc no es hijo de Apocalipsis. Ah, ¿no? Yo pensaba que era. No, entonces, es uno de los otros campeones que van a buscar. Los que envenenan, los que quieren envenenar a Wolverine también envenenando a Doc, son los hijos de Apocalipsis. En fin. Bueno, progresa el número, ciertas interacciones, le ven la cara que a la muerte aparentemente es terrible, tanto como para matar a este tipo, y luego pues empiezan las batallas, literalmente. Voy a tratar de moverme aquí un poco, o no, de hecho las batallas... No, en este número no empieza nada. O sea, sí, ya las mezclo, si esto es peor, es la escena. Tenemos dos números de Marauders, déjame ser claro aquí, dos números de Marauders, donde no pasa nada. Solamente interacciones. Pero además interacciones que no te dicen nada. O sea, de nuevo, llegas al final del número anterior y dices, ah, mira, mataron a Saturnine, a ver cómo resuelven esto. No. Y resulta que no la mató, ¿no? O sea, van a envenenar a alguien y resulta que, pues mira, no la envenenaron. O sea, es... Cliffhanger falso tras cliffhanger falso. Publican acá las probabilidades o cómo están moviéndose las apuestas entre los que están peleando. Medio risa la de Cypher de 5.000 a 1 de que vaya a ser derrotado. Luego, pues, sencillamente empiezan a probarse con ciertos juegos porque esta espadachina se llama la Invencible y literalmente no puede ser vencida de ninguna manera. Ellos incluso, Cable y Magic, se preguntan cómo sería enfrentarla a ella con Domino. Hay una pequeña... Estos cuatro paneles me causaron gracia de Cable, pues, sintiendo vergüenza de que, ouch, le dolió esta cortadita frente a Apocalipsis, que le da esta mirada de reprobación. De nuevo, hay momentos buenos, pero sí, se siente una larga innecesario y ciertamente sedicioso. Bueno, en fin, empiezan a distribuir quién va a pelear contra quién y sabemos que la Invencible va a ir contra Betsy Braddock. Y en el siguiente número es donde finalmente empiezan las batallas, pero no es tal. Y es donde empieza el verdadero tema. No sé si quieres tomar tú querido Francisco. No, pues es que ya esto ya no tiene el más mínimo sentido, o sea, ya es sobre todo porque además está tan clara la balanza dada hacia uno de los equipos arbitrariamente, además, que ya para cuando terminas con el último número de esta semana, ya sabes que la ventaja es prácticamente insuperable por parte de los de Araco. Básicamente resulta que no se iban a pelear con espadas, o sea, lo que esperabas que iba a ser como un torneo de Dragon Ball, no es un torneo de Dragon Ball. La primera pelea entre la Invencible y Betsy Braddock termina literalmente en dos páginas con un golpe, o sea, sí. y no es como el golpe de Batman a Guy Gardner, no, es un toquecito. No tiene sentido, ¿no? Ajá. Se enojan mucho todos, pero dos páginas después ya se les pasó. Y viene el segundo encuentro que ahora se supone que es entre Dog, Cypher, y Somebody, que te tienen que poner una página para explicarte quién diablos es, porque está tan mal escrito esta cosa que dicen, ah, nadie sabe quién es, ah, ponte una página de texto y ya no nos importa. Se supone que es una mujer que tiene un idioma tan, tan peculiar que nadie le entiende, incluso Cypher no le entiende, y resulta que la pelea entre ellos no era pelea, sino que se tenían que casar. Era una pelea de emociones, contradicciones y supongo lo que la sociedad espera de ti. Si tú quieres venderlo así, yo la verdad es que... la cosa es que se tienen que casar. Se tienen que casar, esa es la pelea, que se tienen que casar. Eso no tiene maldito sentido, de verdad. Exacto, o sea... Que de hecho a Cypher le parezca fascinante una persona, la única persona que no entiende, porque él entiende cualquier idioma inventado, extranjero o alienígeno. Que eso está lindo, pero que en tres páginas lleguen al altar y lleguen con votos hechos y frases acá súper bonitas de ¡ay, es que me pareces una cosa bien bonita! No tiene sentido. Llega Jubilee con un dragonzote, que es su hijo, porque en Excalibur su bebé se transformó en un dragón locochón. Porque mataron a Betsy Braddock. Exacto. Eso tampoco llega a ningún lado, se resuelve en dos segundos. En el número de Wolverine, resulta que la pelea no tenía que ser nada más entre los de Araco y los de Krakoa, sino podía ser cualquiera, ¿no? Entonces resulta que se enfrentan Wolverine y Storm en un duelo de chupe, o sea, básicamente se ponen a beber, literal, santo cielo. Y mientras están bebiendo, están como que coqueteándose y están a punto de darse un beso, y a Wolverine lo transportan a otra pelea porque en los números en los que él fue a conseguir su pelea, hizo una promesa a uno de los contendientes de que iba a pelear por él cuando él quisiera, entonces iban a pelear dos de Araco, y el de Araco dijo, no, mejor que se pelee Wolverine por mí, pero descubre Wolverine que, oh sorpresa, no tiene su factor de curación, se pelean, aún así él gana, o sea, esto ya es una estupidez, o sea, de verdad, no hay... El arte del de Wolverine me parece espectacular, eso sí, la verdad es que... Estas páginas están espectaculares, ciertamente. ¿Quién dibuja? El nivel de arte está muy bonito. Este yo soy Casara, creo, el de X-Force. Sí, es Casara, y el de Excalibur, lo que es cosa rara, es Phil Noto. que usualmente sí. Estaba en cable. Y también hace un buen trabajo, ¿eh? O sea, la verdad es que con con las expresiones le quedan bastante bien, al menos de con el guión con el que tiene que trabajar. Correcto. De hecho, Wolverine gana. Bueno, es que cada quien tiene tiene su breaking point. Wolverine gana, pero decide Saturnine que no, porque era una pelea hasta la muerte, y como este se murió primero, él es el que gana. Es que es lo que yo, o sea, ya esto ya es como de, o sea, básicamente la idea es que Araco va a invadir Cracoa, o cuál es la idea, o sea, ya no tiene... No, yo creo que le deja algo peor, que te lo voy a ir adelantando para que no te vayas a friquear mucho cuando lo leas. Yo creo que la idea es que se van a dar cuenta que son lo mismo, que son amigos. Ah, claro, que no, sí, se van a unir pelear, contra Saturnine, sí. O que Saturnine está, eso es lo que quiere, convencerlos de que todos somos mutantes, seamos felices y especiales, y no tenemos por qué batallar y pelearnos. Ah, la y hay una peleita entre Magic y el lagartijote. Y el lagartijón, sí, que no es a espadas. Eso fue particularmente frustrante, la pelea. Sí, porque, o sea, básicamente los tuviste 11 números buscando espadas, sí, para ganar, decirles, ¿sabes qué? No vas a usar las espadas. Es como, o sea, ponen a Magic a enfrentarse, no sé cómo llaman esto acá en México, estas son justas. Uh-huh. O sea, ¿cómo va a poder Magic contra...? Pero, o sea, mira el tamaño de los brazos de este ser. Sí, obviamente, le gana en 3 pinches paneles. Que además la fuercita, él pone la fuerza antes de que termine de contar, y aún así se la da. O sea, esto ya no tiene sentido. Además hizo trampa. Yo ya estoy hasta el huevo, lo voy a seguir leyendo porque pues ya hice el compromiso y sé que a Armando le divierte verme sufrir cada semana. No, de hecho, hasta la explicación que hicieron se vio bastante aburrida, estos números. Está de lástima. Yo hasta la semana pasada seguí diciendo que este pudo haber sido un muy buen arco de 4 o 5 numeritos, pero si esta es la conclusión a la que íbamos a llegar, pues no se oye muy bien, la verdad. Yo como únicamente voy a leer el último de X-Men y el último especial One Shot, que asumo que lo escribe Hickman, pues me voy a guardar, me voy a reservar mi juicio hasta ese momento, pero esto que me están diciendo es terrible, ¿no? Esto de los duelos personales y las espadas que no sirven para nada, 11 números tirados a la basura, que por sí ya habían sido tirados a la basura, aunque aún si hubiera habido un torneo tipo Dragon Ball, pues no se oye bien esto. No, y el hecho de que tiene, tal como dice Francisco, eso fue lo más frustrante, 11 números buscando unas espadas para que no las usen. Es fuercitas. No, es a beber, para ver entre ustedes, a ver si se aman o no se aman, no sé qué. En fin. O sea, esto ya la verdad es que se fue al carajo. Vamos, desde hace rato se vio al carajo, pero esto ya es... O sea, ya hasta hace 2 semanas, todavía la semana pasada, podía haber asegurado que Empire era el peor evento del año. Y Hickman dijo, agárrame la cerveza. esto ya no tiene sentido, esto ya es absurdo. Ya no puedo. Y lástima, ¿no? Porque los primeros números con el arte de la Raz, inclusive los números de McNuhr Raz, y bueno, incluso el de Lainey Frances Yu, que lo vimos 2 veces porque nos lo reimprimió la semana pasada, tiene un arte espectacular, ¿no? Y hay ciertas partes en que sí se notaba como que esto sí iba a ser alguna amenaza verdaderamente grande. Sí, las partes de Hickman creo que algunas están muy bien escritas. Qué lástima, ¿no? Sí, parece que es una oportunidad desperdiciada. Sí, que hay que decir que en general el arte lo mantienen bien. O sea, sí hay una intención clara de que se vea bonito. Cada número mínimo tiene una interacción interesante, sobre todo para los que somos como fans de X-Men de mucho tiempo, tienen algún guiño, algún diálogo, alguna interacción que puedes decir, mira, esto está bonito. Pero cuando lo lees en conjunto, o sea, cada número se cae, se destruye, se salta de tono por todos lados, los nuevos personajes no tienen coherencia entre ellos, hacen chistes totalmente tontos. La parte donde la muerte mata a un mesero es porque sirve un escarabajo, ¿sabes? Y es como de, ¡ay! ¿Te has visto el escarabajo? Es sagrado para él, es cierto. Y ese es como su gran enfado, y termina en un chiste donde Wolverine lo ves comiéndose el escarabajo valiendo la mano. Es como, ¿sabes? O sea, no es coherente en sí misma, terminan siendo un montón de chistecitos bobos tras chistecitos bobos, y termina no cumpliendo la promesa. Un chiste es un pedacito de la historia, como tú dices, de slapstick humor, como vimos allí en esas páginas de Wolverine, pero luego es sumamente serio cuando cambias a los números de Hickman con You, ¿no? A una historia épica, fantástica. Entonces ese cambio, realmente sientes que estoy leyendo. En el mismo número, ¿sabes? Exacto, sí. En el mismo número, en las primeras páginas donde el mundo se fue a la verga, son tres páginas, regresas, empiezas con chistecitos, de pronto se envenena a Dog, hay el drama se resuelve en 3 segundos, empiezas con los chistes de Cable y Liana con la Unbeatable, o sea, de verdad, salta por todos lados, no tiene sentido. Se ve mucho que son muchas manos metidas en el asunto, pareciera la idea de Hickman era algo bastante puntual, Araco era la otra parte de Krakoa, iba a medir Krakoa, es la esposa de Apocalypse, vamos a sentirnos conectados con Apocalypse, y es esta idea épica, y probablemente como cierre la historia, poco o nada, y eso es lo más frustrante, poco o nada tenga que ver con el torneo. Va a sonar muy feo, pero yo a estas alturas del partido incluso pondría en duda que la idea original es de Hickman. Me parece más bien que fue una de estas imposiciones de editorial y que más bien fue como peloteo entre el resto de escritores que Hickman trató de dirigir. Pero cuando tú lees los números anteriores, ves los que Hickman escribe y sabes que él tiene una idea de dónde quiere llegar. Aquí no. Incluso los números que él escribe se nota que es como de vamos a hacer infodump para justificar este pedo y ya. De hecho, se nota mucho más influencia de Tini Howard, ¿no? Exacto. Todas esas páginas de las cartas del tarot viene de Tini Howard, no viene de Hickman, entonces... Correcto. Que te digo, esa en todo caso no es la peor parte, está bien estructurado, tiene lógica, es este cambio, yo creo que ahorita conversando y lo que comenta Francisco, lo que más me frustra es ese cambio de tono tan brusco y tan innecesario. Vienes de un drama, de una épica fantasía, a un humor tipo los hermanos Farley, que no tiene nada que ver, y de repente de nuevo vas y subes, cambias, no sabes qué estás leyendo. No, a mí el recurso de las tarjetas del tarot me estaba gustando, pero sí me parece que ya está cayendo en lo repetitivo, en lo cansino, y en realidad no está añadiendo mucho, nada más que pistas crípticas, que por lo que estoy viendo no están rindiendo ninguna semilla. Entonces, la verdad, no sé, lástima, ¿no? Yo le voy a dar el beneficio de la duda, sobre todo porque lo va a leer Francisco, no yo, pero yo me voy a esperar hasta los últimos 2 números y ahí a ver, ¿no? A lo mejor logran salvar, o no, no creo que ya no se pueda salvar esto, pero si quiere hacerlo decente los últimos números, porque de nuevo, yo únicamente leo los de Hickman, y sí he notado la paja, pero no es tan mal, ¿no? O sea, si hubiera leído los otros que llevamos 15 partes de No Hickman, pues eso sí estaría con la misma expresión echando bilis como Francisco. Pero bueno, ya para que no sigan echando pestes. Perdón, nada más. Ponte a hablar de Spider-Man ya para que no estés. Nada más rápido, creo que lo más triste de todo al final del día y habiendo leído lo que vino antes, esta serie, sabes que en realidad esta serie no tiene absolutamente nada que ver con el plan de Hickman. Sabes que esta serie en realidad es una pausa en lo que Hickman está contando. Entonces, al final, todo va a terminar exactamente igual, no va a tener consecuencia alguna, y va a seguir él contando su historia, mientras que esto va a quedar como un insulto de 20 y tantas partes que la verdad es que ya perdió la gracia. Sí, exactamente. Ese era mi comentario, que tal como tú dices, Francisco y Armando, no te preocupes, probablemente no signifique nada. Ni siquiera hay un torneo. Nos ofrecieron un torneo, no hay un torneo. Y lo que no hay ni siquiera son peleas de espada. O sea, es lo que decida Saturnine contra quien decida y decide quién gana. Porque así ganes, como el otro murió primero, ganó porque murió primero, porque era a la muerte, no era el que ganara. O sea, Toriyama se está retorciendo en su tumba, es todo lo que voy a decir. Sí, porque por ahí vi una pregunta en el chat que nos preguntaba si creemos que la razón de este desastre es porque hay demasiados escritores. Lo que pasa es que esto es un evento, o sea, con E mayúscula. En teoría, no puedes decir que tendría que haber sido nada más de Hickman o nada más de Tini Howard o Hickman y Howard. No, si es un evento de, en teoría, todos los cómics de Dawn of X, pues uno asume que se juntaban todos los escritores en un día a echar la chels y a platicar el evento, pero sí queda claro que no todos están trayendo, no todos están cargando lo mismo. Que el mismo peso. Entonces, pues, no, o sea, la culpa como... no creo que sea es que demasiados escritores, que sí, ese es un problema, pero si es un evento, pues no puedes quejarte de eso. O sea, la verdad es que simplemente está mal planeado. Y ahí sí no sé, ¿no? Porque puedes echarle la culpa a los editores, pero en teoría más lo que bien sabemos es que el curador de toda la línea de mutantes ahorita es Hickman. Entonces, pues regresamos a lo mismo. Lo que escribe Hickman está bien, pero si tú eres el mero mero, el mandamás de este evento, pues sí, la culpa es tuya entonces, ¿no? Porque pues últimamente tú organizaste esto y es un desastre, pues perdóname, no le voy a echar la culpa a estos escritores que ni sé cómo se llaman, te la voy a echar a ti. Claro. No, y además él es la cabeza. Fíjate que el mismo Mr. Max, justo antes de eso, nos preguntaba cuál había sido el último evento que dijéramos, oye, qué bueno está. Y creo que el problema, como bien mencionas, es que yo no me atrevería a decir que ningún evento ha sido una cosa espectacular. O sea, cuando ya tiene el sello de evento, sabes que vas a tener alguna cosa buena, alguna cosa mala. Muchas veces todo va a ser malo, ¿no? En general, ¿no? Algunos tendrán algo que se salve. Habíamos mencionado en algún momento Secret Invasion, que de pronto los números de New Avengers, incluso la serie en general, no estuvo nada mal. Aunque podrán... irónicamente lo mejor del evento eran los números que no eran de Secret Invasion, sino los números Times, vaya. Los de New Avengers, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, ¿no? Más que ¿sí? otros. Y en general pasa con varios, ¿no? El problema es ese, incluso desde los primeros, ¿no? De los más clásicos, que los puedo amar con toda mi alma, ya lo hemos dicho, como Crisis en Tierras Infinitas o Secret Wars, que los puedo tener en un lugar muy particular en mi corazón, pero la neta es que como lectura son bastante extraños, ¿no? No son fácilmente leíbles. Entonces, ya cuando viene con el sello de evento, sabes a qué te le entras y no es como particularmente recomendable un evento. Pero también, como mencionabas, dime. A mí creo que, no lo voy a mencionar, pero a mí el de Actos de Venganza me parece como de los más respetables, porque no es como un evento tal cual, sino como que cada quien en su cómic hizo el despapalle que quería con los otros no, villanos. Pero eso fue hace 30 años. Correcto, sí, no, y aún así, de pronto también tenías cosas, o sea, si lo leías todo, porque se supone que tenías que leerlo todo, hay cosas que no se sostienen en la vida, ¿no? Los de Avengers aguantan bien porque los estaba escribiendo John Byrne cuando todavía era medianamente John Byrne. A mí de los Cuatro Fantásticos me divierte mucho, es de Walter Simonson. Walter Simonson sí le valió. Y dijo, mira, yo me voy a divertir esto, vámonos por la pitorrisa y ya. Pero en general, el grueso de otros crossovers, el de Daredevil es bastante, híjole, ¿no? No, era un chiste, mano. O sea, yo sé que Toriyama no está muerto, querida Moffett, no era, pero era como un chiste por sí, aquello no, del yo torneo. Yo creo que la clave es que sean más contenidos, ¿no? Por ejemplo, no utilizando un ejemplo de Marvel, sino DC, la guerra de Siniestro Corps War, a mí me parece un gran evento. Buen punto. Porque en realidad, en caso había uno que otro one shot ocasional, y se mencionó en otro, pero con que leyeras Green Lantern Corps, uh-huh. O sea, era básicamente Jeff Jones y Tomás, y pues, como que entendías todo, y la verdad es un gran evento, ¿no? Buena historia, no para empezar no eran 20 y pico partes, y gran arte, yo creo que eso ayuda mucho. Por ejemplo, nos podemos ir a los títulos, a los eventos de Mutantes de los 80s, que era básicamente Claremont y otro escritor, porque Claremont escribió varios títulos. Y Simonson. Claro, pero usualmente era Louis Simonson, no. Ajá, entonces, exacto. Por ejemplo, Inferno ya empezaba a pecar de demasiados números, a pesar de que era nada más un solo escritor y eran básicamente los números de mutantes, aunque ya eran un montón de títulos de mutantes. Entonces, de nuevo, más que demasiados escritores, a mí el problema de este evento, ya para hacer un ejemplo específico, es que son demasiados números, ¿no? Yo desde que vi el primer número, primera parte de 22, me dio una hueva colosal y lo dije entre broma y en serio ese día, lo dije aquí en el programa, no voy a leer 22 partes. Pero ahora sí, hablando muy en serio, yo creo que ese es un gran defecto, ¿no? Si esto, de nuevo, si esto hubieran sido 5 o 6 partes, bueno, si quieres 10, carajo, aunque haya un poco de paja, yo creo que esto se pudo haber defendido mucho mejor. Ahorita sí me queda claro que a alguien se le ocurrió que van a ser tantos números y están, ni los niños que todos saben cómo llenar estas páginas de tantos números. Entonces son pistas falsas, no vamos a usar las espadas, sí las vamos a usar, este es el duelo, este no es el duelo. Entonces ya, o sea, un lector se da cuenta cuando está leyendo algo que no es necesario, o sea, no es orgánicamente, o sea, no es que uh-huh. necesitemos 22 partes, es que a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacer 22 partes, por whatever obscure reason, entonces pues la verdad, sí, no, o sea, no quiero echar pestes porque no acabó el evento, pero sí, se ve complicado que esto se vaya a salvar, ¿no? En grupos de entrevistas, los mismos escritores lo han dicho, que de hecho se encontraron con la pandemia y a través de un montón de reuniones de Zooms y de ideas, pues fueron expandiendo lo que literal, tal como tú dices, de hecho, si mal no recuerdo, eran 4 números. Lo que iban a hacer 4 números, lo expandieron porque había un flujo de ideas aparentemente muy bueno. No digo que no sea bueno, no sé, que haya sido malo ese flujo de ideas, lo que no tiene es conexión entre sí, aparentemente. Y me atrevería a decir que la responsabilidad quizá no tanto sobrecaiga, o no del todo, en Jonathan Hickman, también el editor Jordan D. White creo que tiene mucho que ver, que es el que está curando todo y que en cierta medida pues promovió esto como la gran oportunidad para Dawn of X de hacer este mega evento, porque de hecho es el gran bestseller de Marvel ahorita. Pero en términos de cómo frustran los eventos, sobre todo lo impactante que llegan a ser o los cambios que presentan, cómo quedan o no quedan en la historia, creo que esa es una buena medida de si el evento valió la pena o no. Y creo que son contaditos los que realmente han hecho cambios que tú digas, ah, ok, porque pasó en este evento, todo el universo ha cambiado o algo ha pasado distinto. O son cambios que sabes que de alguna u otra forma no van a durar. Volvemos a mencionar Secret Invasion, que de pronto terminas con esta porquería de The Dark Reign, que también de pronto tenía algún número interesante, algún cómic por ahí perdido. Pero duró un año y se fue al diablo, llegó The Siege y empezó The Heroic Age y todo regresó básicamente a la normalidad, ¿no? Entonces, de nuevo. Y bueno, más que culpa a Hickman o al editor, pues la culpa es tristemente nosotros, ¿no? Porque si no ustedes, lo que más está vendiendo de Marvel ahorita es esta basura. Lo que más está vendiendo de DC, pues esta locura de Death Metal. Y lo que más vendió hace un par de meses, pues, era Empire. Y nosotros nos pasamos burlando de estos eventos, y en los comentarios muchas personas pues, también se están burlando, o sea, como si todo el mundo estuviéramos en contra de estos eventos, pero de nuevo, métanse a las ventas de Diamond, es lo que más está vendiendo. Entonces, pues bueno, yo también, si soy Marvel, el público me paga carretas de dinero por esta basura, pues voy a seguir dándole esta basura, pues claro. Es que estaba leyendo Top 5 de ventas, y de hecho, Three Jokers, el primero de X of Swords, y Dark Knight. Top 3. Los números de venta y la popularidad rarísima vez tienen que ver con la calidad. Vale, ¿tú leíste Spidey? Sí, los dos números, porque salieron dos esta semana. Porque Marvel cree que somos ricos, date. Sí, no, de hecho estuvo muy raro este tema de The Last Remains esta semana. El número, justamente, tantos estuvieron quejando y estuvieron muy tristes por lo que pasó la semana pasada con los Hombres X, que pues repetían, tuvieron que repetir algunas páginas. Bueno, en el caso del Hombre Araña, no repitieron páginas, pero sí fue un cómic en el que no pasó casi absolutamente nada. De hecho, conté las splash pages, son tres splash pages y eran tres double spread. O sea, como que, ¿sabes qué? Patrick Gleason dibuja muy bonito y no tenemos nada que contar, tenemos que extender esto. Entonces, vas a hacerte este spread donde no va a pasar nada, pero nos vamos a consumir. Y aparte fue un cómic de 20 páginas, no de 22. Porque yo sí me quedé así como, ah, cabrón, ¿ya se acabó? Sí, se acabó. Y se acabó rapidísimo porque fueron muy... Fue una trampototota. Y bueno, ¿qué sucede en este cómic? Ahorita les cuento, porque aparte de estos cómics en los que no pasa gran cosa, como ya les habíamos comentado, Last Remains está llevándose a cabo en Amazing Spider-Man y en los números LR de Amazing Spider-Man. En el principal es donde vemos al Hombre Araña y básicamente es donde está pasando lo importante. Aquí básicamente se da cuenta... están todavía todos estos, los Spider People, ¿cómo le llamaron? La Orden de la Red, están convertidos en monstruos y atacando toda Nueva York. Mientras el Hombre Araña está en su cotorreo, está con que, de hecho, está peleando con Kindred, ya vio que tiene a toda, que tiene esta mesa con los cadáveres de todos sus conocidos. Yo no sabía que Flash Thompson estaba muerto, ahorita anda. Para mí fue, igual por eso ahorita está Eddie Brock como Venom. Se me hace muy gracioso hasta cierto punto cómo ponen el esqueleto de Gwen Stacy con todo su diademita para que sepas que sí es Gwen. Y con pelo todavía, porque pues, evidentemente no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Es nada más la pelea entre estos dos monos así peleando de manera intrascendente. Ni siquiera los diálogos son interesantes. No le han revelado toda la identidad. Yo a estas alturas estoy dudando de que realmente sea Harry Osborn. Eso es lo que dice Norman en el siguiente número. Pero realmente él no lo ha dicho, o al menos no recuerdo que lo haya dicho. Y pues, como podrán ver, son páginas grandes, casi sin diálogos. Y el momento final, pues no vamos a spoiler, porque también es... Ah, ¿no? Ok. Está bien, ya lo spoilearon. Perdón. Okay. Olvídalo. Ya lo vimos. Bueno, la verdad es que yo vi el spoiler como desde el martes, un día antes de que salieran los cómics. Básicamente, Peter está todo preocupado porque ve a sus seres amigos demoníacos. Y le dice: no, ¿sabes qué? Mátame a mí, y a ellos sálvalos. Y claro, como sabemos que Kindred debe de ser una persona muy honorable, le dice, bueno, sí, está bien. Les quita el hechizo este que los estaba convertidos, que los tenía todos llenos de pecados o algo, una cosa así extraña, y mata a Peter. O al menos le rompe el cuello, evidentemente no. También ya a estas alturas, la muerte de un héroe, María Gil te la puedo creer, y también sabemos que va a durar muerta 5 años a lo mucho. El hombre araña, no, o sea, por favor, o sea, no fue para nada interesante. Y el siguiente número fue mucho mejor. Curiosamente, aquí no sale el hombre araña, es esta historia en la que los continúa directamente del anterior. Tenemos que los Spider People ya están saliendo ya están como personas normales, porque como vimos, Kindred cumple su palabra, y están sacados de onda porque no saben por qué hay tanto desmadre, y tratan de ayudar a la gente no quiere. Entonces llegan justamente Strange y Black Cat, este team up de lo más extraño, pero que al menos a mí me ha parecido muy divertido, y los ayudan, les dicen, ¿saben qué? Pues esto fue lo que pasó, o sea, ustedes estaban poseídos, y arregla todas las cosas. Mientras, Norman está tratando de cuidar a Mary Jane, que acaba de regresar también de hacer una película con Misterio en Los Ángeles, porque pues historias de esas divertidas. De hecho, eso se vio en la miniserie de Amazing Mary Jane. Y tratan de convencerla, pues, de que el Peter necesita ayuda y de que Norman está ya regenerado. De hecho, por ahí aparece esta la doctora Kafka, y también le dice Mary Jane así de bueno, no haber dicho una burrada. Le dice, ¡ay! ¿Qué no estaba muerta? Y nuevamente, o sea, si la doctora Kafka regresó, o sea, no hay manera de que esté muerta. Entonces, para mí fue muy intrascendente lo que pasó esta semana en Last Remains. Sin embargo, el tie-in me pareció divertido. No sé a Francisco qué le pareció en estos cómics, pero la verdad es que el de Amazing. Me parece lo. Si no, yo disiento. A mí me parece que, si bien concuerdo nada más en el hecho de que no pasa mucho, por no decir nada, básicamente es un número en el que Peter se pelea con Kindred y ya. Las partes emotivas a mí sí me resultaron, los diálogos me parecieron interesantes, me parece que incluso las reacciones de Peter son muy de Peter, eso se agradece. El problema es ese, ¿no? Que también es parte de este bronca del decompress storytelling contemporáneo, de lo que están haciendo, de estirar el evento, etcétera. Pero en general me parece que entre diálogos y la presión del drama, creo que mantiene un nivel de lectura, aunque sí es uno de estos cómics que, como mencionaban antes con el de Star Wars, se leen en 5 minutos, pero no son 5 minutos que yo haya sentido que perdí mi tiempo, por lo menos. Y concuerdo también que el tie-in está todavía mejor. Como bien mencionas, Strange y Black Cat resultaron ser más interesantes juntos de lo que pensábamos. Este plan con el que se supone que la idea es que tienen que ir a buscar dónde está Peter, porque obviamente a Peter ya se lo llevaron al infierno, se lo llevó Kindred al infierno para poder tener esta interacción con él. Entonces, para sacarlo de ahí lo tienen que encontrar, entonces van a hacer como una magia conjunta entre todos ellos. Y la parte con el Sin Eater me parece todavía más interesante, porque el Sin Eater ya lo abandonó Kindred, ya no tiene poderes, entonces está haciendo cosas por su lado para tener más más complicaciones después. No están mal, no los recomendaría comprarlos sueltos para nada, ¿no? Pero pues mira, de los males el menos, como bien dice Patrick Gleason, también está muy bien. Y después de X of Swords, no manches, esto es darme a retorno. Bueno, también es que tú vienes de aquella cosa, ¿cierto? Es que, hijo. Que nos dicen que los cómics son para la chaviza, dice Alfredo Rocha. Ya estamos muy chaborrucos para apreciarlos. No sé si ese sea el caso, porque aparte, ya lo hemos dicho varias veces, son básicamente homenajes a etapas medio clásicas del Hombre Araña. De hecho, bueno, medio clásicas, porque también por ahí sale Morlun, pero ya saben. No, lo que pasa es que hoy fue mala semana para Marvel. O sea, hubo poco y lo que hubo pues no fue lo mejor, pero ya parece que ya sé que estamos sonando como puro hater hoy. Pero de nuevo, ya que ya acabaron la sección de Marvel, yo sigo recomendando el Taskmaster 1. No es el cómic épico portentoso como lo X of Swords, pero es muy entretenido y hoy en día eso se aprecia, por supuesto. El único que Iron no leí. Iron Man 3 me gustó y creo que Francisco le gustó partes de Spider-Man, ¿no? O sea, hubo poco, pero pues, hay cosas rescatables todavía dentro de Marvel. Sí, como todo hay cositas. También a mí, perdón, me falta nada mencionar Había mencionado yo desde el mes pasado que si el 5 no me atrapaba, yo iba a votar Strange Academy al diablo. Curiosamente me convenció de regresar al sexto. Sigue teniendo broncas, sigo sin encontrar exactamente bien la voz de todos los personajes, pero por lo menos ya en este número, después de 6, digo de 5, al menos ya voy encontrando quiénes son, y lo que te están contando ya medianamente tiene algo de sentido, ¿no? Se supone que hay como una profecía que una vidente vio donde el hijo de Dormammu va a destruir el mundo, aparentemente es el hijo de Dormammu, podría ser cualquier otro de los muchachos, y los estudiantes van a buscar al gordito que se perdió en el final del número anterior, y encuentran esta secta como de árboles extraños en medio de Luisiana, de Nueva Orleans. De nuevo, creo que no termina de estar bien, pero comparado con los 4 anteriores ya me da una razón para regresar. Ya tengo algunos personajes que están funcionando, y este misterio por lo menos del final me deja con algo para decir, mira, pues igual sí me leo el sexto, al fin y al cabo no lo estoy pagando. Y por supuesto, el arte de Humberto sigue estando súper bien. Entre Humberto y Edgar Delgado están haciendo, para mi gusto, un trabajo espectacular. Entonces, pues mira, voy a regresar al sexto número, a ver qué es lo que pasa con estos muchachos de Strange Academy. Pero si ese número sí ya de plano no veo un avance de cualitativo, sí ya no veo. Suenas como un adicto. Sí, un poquito. Sí, no, ¿estás sí. de acuerdo? No, ya hablando en serio, cualquier serie, o sea, tarda 5 o 6 números para que te empiece a interesar. O sea, para empezar, si sí la estás comprando, es absurdo, ¿no? Gastar todo el dinero para nada. Y aún si compras, te seas al trade paper que sale más barato, tienes que leer 100 páginas medianas para llegar a algo bueno. No. Pues mira, al menos no es como estas series que de pronto me dicen que al tercer TP se pone bueno. No, pues no, pero aquí casi está esperando el segundo TP. Casi es uno. Pero de nuevo, mínimo sí me. Híjole, es que creo que sí Humberto le está echando muchas ganas. O sea, sí hay un trabajo ahí gráfico y narrativo interesante, ¿no? Y de nuevo, aquí ya 2, 3 hay algún personaje que me está llamando la atención. Ya de pronto hay algo que digo, mira, sí puedo engancharme uno. De hecho, o sea, de verdad. Ahorita que lo puso Bernardo en la pantalla, la verdad es que está súper bien el arte. Entonces, sí voy a llegar, como dice, igual sueno como adicto, pero sí le voy a dar un sexto. Estaba totalmente dispuesto a bajarme en este, de hecho lo leí un poquito más a fuerzas que de ganas, pero pues a ver qué pasa en el sexto. No sé si lo leíste, Vale, o si tú, o tú sí te bajaste. Qué bueno que tú lo leíste, compadre. No es que me haya bajado, lo que pasa es que ahí tuve mucha chamba y ya no alcancé a llegar a este cómic. Me alegra lo que dices, la verdad es que yo sí, los primeros dos todavía estaba como muy emocionado y los últimos dos me estaba ya agüitando bastante. Ya le echaré el ojo a ver qué tal. Regreso contigo al texto. Sí, porque, o sea, sí, por las páginas estoy viendo que Humberto está haciendo un muy buen trabajo, como de costumbre, pero pues sí, la verdad, si vamos para esas, también hay muy buenos números de arte en X of Swords. Y no la recomiendo. Inclusive Empire, tan vituperada por nosotros, tiene unos muy buenos números, o sea, dibujados, quiero decir, pero pues, o sea, la conclusión que dije yo, final mía, fue que era basura, ¿no? Entonces, la verdad, sí me cuesta trabajo. No he leído Strange Academy, en realidad no puedo opinar, ¿no? Pero si la conclusión es de que hay que pasar 5 números más o menos para llegar a un buen número, pues el resumen es que no estamos recomendándolo. No sé, porque me pasa un poquito como en este rollo de las series de tele, que de pronto ahorita ya, si no te amarra el primer episodio, lo botas, cuando yo recuerdo que todavía decías, mira, la segunda temporada todavía aguanta, ya la tercera se pone buena, ¿no? Entonces, no, pues eso nos pasa a ti y a mí, que aguantábamos porque no había otra opción hace 30 años. Sí, sí. Las primeras temporadas de Star Trek son abominables, pero bueno, de las nuevas, no de la original, claro, pero imagínate hoy en día que dijera a alguien, no, pues quieres ver Next Generation, pues espera, sáltate las primeras 2 temporadas, los primeros 52 episodios, para que llegues a algo, por amor a Dios, ¿quién aguanta 52 episodios si no es bueno? Pero hay unos buenos. Hoy en día, el attention deficit disorder, sí, o sea, primer episodio no te engancha, bye, next. Correcto, aquí, tiene que ser igual. Pero en el caso de Strange Academy, a diferencia de Empire, por ejemplo, que lo que me parecía que es que era aburrido, es que creo que aquí el problema es la falta de oficio de Scotty Young como escritor. O sea, ¿sabes? O sea, creo que hay buenas intenciones, hay buenas ideas, hay algo... O sea, la idea es como cuando llegas a ver que hay algo que está detrás, que dices, mira, medianamente está tratando de hacer algo aquí, nada más que todavía no encuentra cómo, ¿no? Es un poco eso, a diferencia de Empire, donde tienes a dos escritores de probada calidad, como son Alien y Dan Slott, y se la pasan haciendo Tinfodump. O en el caso de Ex of Swords, donde de pronto tienes a 10 escritores soltando, cambiándote de tono página a página porque se les ocurrió, ¿no? O sea, ahí sí ya hay una falta de calidad y de compromiso en el trabajo. Aquí me parece que están haciendo lo mejor que pueden y creo que con un poquito de tiempo pueden llegar a algún lugar, ¿no? El punto es, ¿qué tanto? Mi línea para bajarme era el 5, este 5 me dio una razón para regresar al 6. No voy a decir que está bien o que lo compren todos, porque todavía no, a menos que les guste el arte de Humberto. Pero me da como algo para regresar nada más, ¿no? Sin que sea algo espectacular, decir, ya está buenísimo este asunto. Esa partecita que estaba detrás, que veía que como que querían contar algo, ya empieza a dejarse mostrar. No, que creo que es un poco la diferencia entre un cómic que de verdad así dices, oye, no estás haciendo bien las cosas, a uno donde pues nada más les falta afinar un poquito la maquinaria. Dice Alfredo Alarcón que One Piece tarda 40 números en amarrar. Bueno, algo no he leído One Piece, compadre. Bueno, de hecho, respecto a One Piece, seguí, me puse, aparentemente soy masoquista porque me puse a verla, y de hecho hay una guía que literal te dice que esos primeros 45 episodios, hay un OVA que sacaron hace un par de años, que los resumen hora y media y es más que suficiente para enterarte, y de hecho ya voy por el episodio 80 y dele, y esos 40 me los salté por completo. Pero de nuevo, son ese tipo de compromisos que a estas alturas, con tanta oferta que hay, si no te atrapa al principio, olvídalo. Vas a perder. No sé si algún otro cómic de Marvel. Yo creo DC, que era... DC. Ya quieres decir. Nada más mencionar rápido. Rápido leí el primer número de Champions y no me está gustando mucho. Ya a ver qué tal va. De hecho, esta semana salió el segundo, nada más no alcancé a leerlo. Y ya, es comentario muy, muy rápido. Y creo que son todos los de Marvel. Entonces. Sí, podemos... ¿Alguna pregunta que se nos haya pasado de la gente? Pasé todas las preguntas, todos los comentarios, no sé si... Sí, pero para que contestemos algo o algo, si la gente quiere saber algo... Sí, de hecho, pues la gente puede... Bueno, sí, los saludos ya los vimos y todo está chido, pero ¿alguna pregunta interesante o algo? No, es que, por ejemplo, ¿soy yo o a veces el Spider-Man por fin empieza a levantar después de 50 números? Pues a mí me gustaron varios de los anteriores, ¿eh? Estos son los que más me están costando trabajo. A mí sí se me ha hecho entretenida, nada más no... Por ejemplo, si lo comparas con los primeros años de Dan Slott, ya en solitario, de hecho a mí sí me gusta el Brand New Day, pero incluso los primeros 2-3 años de Dan Slott me gustaron muchísimo, creo que no le está llegando a Spencer, pero pues están entretenidos. Nos pregunta Mr. Max cómo estamos en Twitch, nos abona como la Covacha MX, chéquenlo por allá, por favor, nos puede ayudar. Y que nos pongan likes, nos dijo un amigo. Bueno, sí. creo que no lo puse. Darth Vader es un tipazo. Fue a bailar a mi primaria en 1984, en el Festival del Día del Niño. Y este otro, vale. De Taskmaster nos refuerza que los villanos gustan de jugar golf como Donald Trump y Tiger Woods, que lo dijo Carlos al principio. Carlos Bernal. el buen cacha. Sí. También nos preguntó por acá Max que cuántos números va a escribir Dark Skin Daredevil. Pues no sabemos. Creo realmente. No ha dicho, creo que algunas mencionó que iban a ser 40, ¿no? Pero eso era especulativo y lo dijo en el primer año. A lo mejor puede ser un poquito más, un poquito menos. Por ejemplo, Al Ewing sí dijo que Immortal Hulk son 50 números, pero eso es un caso raro, ¿no? Usualmente te dicen, va a estar 4 años y dependiendo de las ventas. Ya estamos en la segunda mitad de su corrida, ¿no? Pero todavía, que yo sepa, no sabemos cuánto. Sí, y tenemos el caso de Tinion, ¿no? Que de pronto también les tiran la cuerda, mientras que a Tom King se las cortan, ¿no? Entonces. Sí, exactamente. No, los casos como de Grant Morrison que te decía, voy a escribir 52 números de Doom Patrol, y escribió 52 números, o sea, son casos raros, ¿no? Usualmente te pueden dar un especular el número, pero hasta ahí. Porque ellos mismos no saben, puede salir mejor, no tanto las ventas, pero que si está funcionando y te dan oportunidad, pues se te ocurren nuevas ideas, ¿no? Que pueden funcionar, entonces se alarga un poco. Por mí que dure más, Darsky, ¿no? La verdad. Sí, está haciendo un gran trabajo, un gran trabajo. Sí, sí. de esos dibujantes que se pasaron a ser escritores. Alfredo Rocha, que es... A diferencia de Scotty Young, aparentemente, porque a mí me queda claro que Scotty Young es mucho mejor dibujante que escritor en este momento. Por mucho, sí, pero por sí. Mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, así como existe el tomatómetro, deberíamos de poner el covachómetro, así como existe el tomatómetro, no creo. Por acá nos dicen que Flash Thompson murió por el 800 de Amazing Spider-Man. My Bad. War of the Realms me decepcionó porque no fue lo que prometió. Aaron en Thor te lo ponía como wow, debe de haber una serie alejada de la continuidad. En general, Aaron no es bueno con los eventos. La bronca es que luego que les quitan los eventos que tienen en mente de algo chico, se los quitan para hacerlos más grandes. Fue lo que le pasó a Rick Remender con Axis, que de hecho creo que fue por la razón por la que salió Remender de Marvel. O sea, quedó una porquería, pues porque se lo hicieron el evento. Mismo, Black Knight. Como mencionaba Armando, Sinestro War fue excelente, la verdad es que se lee preciosa. Y gracias al éxito de esa, de pronto cuando empezó a hacer Black Knight, que era como su gran final de su serie, DC dijo, oye, si metemos a todos y hacemos hasta acá un evento bien grande. Y es donde hablé, ok. ¿Les gustó War of the Realms luego de leer Thor? Yo no he llegado ahí todavía. Mi Thor ya lo tengo muy retrasado. Y pues, no sé, Armando, ¿tú sí leíste? ¿Te gustó? Es que me gustó más el final, me gustó cómo acaba toda la saga de Thor en King Thor, creo que encapsuló muy bien todo. World Ram, no es que no me gustara, es que se me hizo muy larga también. Fue eterna. ¿Perdón? Y eso que fue un evento corto. Sí. En teoría. Sí, en teoría, en realidad no fue tan corto, pero sí, sí, sí, entiendo el punto, pero Ok, entonces, ya nos vamos. Arráncate con DC Comics. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Es un corto. Es un corto. ¿Te quedas al aire o qué pasó? Sí, date. Es el cambio de una editorial a otra. Wow, ok. Están emocionados. ¿No? Bueno, ok, no importa. El punto es, yo de DC, de hecho, leí menos. O sea, si Marvel estuvo flojón, DC estuvo más flojo. Pero los dos títulos que leí me gustaron muchísimo. Empecé yo con este American Vampire 1976, el número 2. Ya ven que esta serie de Vértigo ya la están continuando en con Black Label. Me está gustando muchísimo, aunque aquí sí ya me parece que, a pesar de todos los infodoms que hizo Scott Snyder en el primer número y en este más o menos, sí, si no están familiarizados con la serie, sí, no estoy seguro qué tanto la van a poder disfrutar. Por ejemplo, ya grosso modo en este número nos explican cómo. Recordar el cliffhanger del número anterior es que regresa el Sheriff Book, este personaje que parecía que había muerto, pero en el primer arco del primer volumen de American Vampire, de hecho, el arco que había escrito Stephen King, para que te des cuenta de lo viejo que es esto, pero aquí ya nos damos cuenta que, es que es el personaje que apareció en el último número del primer volumen, que no sabíamos quién era en ese momento, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí yo no sé si la gente que no ha leído American Vampire, la serie original, pues sí, te explican quién es y por qué es importante que haya regresado, pero yo creo que tiene muy poco peso dramático si llegas aquí en blanco, ¿no? Y aquí, por desgracia, no hay a quien echarle la culpa, ni siquiera Snyder, porque me parece que Snyder está haciendo un muy, muy buen trabajo explicándole a la gente, porque recordarán que American Vampire, el último número fue hace varios años, entonces, pues no puedes culpar a los lectores que o están llegando de la nada o no se acuerdan, ¿no? Pero para la gente que sí es fan de la serie original, creo que va muy bien la serie. Esencialmente son dos tramas, la de los dos protagonistas, bueno, Skinner y la chava esta Copper con el sheriff que ha regresado, asaltando el tren, por la razón que viene en el número anterior, la subtrama que está en la ciudad, el Bounty Hunter y el otro vampiro, y que ahora resulta que van a meter a Drácula, y la trama del Great Terror con el gobierno, ¿no? O sea, va bastante rápido, a diferencia de los números que platicaron ustedes de Ten of Swords, que parece que no pasa nada, y de hecho no pasa nada. Aquí ha pasado un montón en tan solo dos números. Aquí sí me queda claro que es una miniserie bastante corta y aquí están intentando atar todos los cabos, pero le está haciendo muy bien. De nuevo, con este caveat, este paréntesis, este asterisco de que si no están familiarizados con la serie, pues por desgracia creo que se están perdiendo de mucho punch dramático, pero Snyder está haciendo muy buen trabajo. O sea, en serio parece otro Scott Snyder que el de Death Metal. Aquí, para empezar, creo que yo siempre he dicho que es mejor escritor de terror y de aventuras que de superhéroes, y aquí se muestra, ¿no? Se demuestra, pero de nuevo, yo la recomiendo a la gente que recuerda American Vampire, a la gente que está llegando aquí en blanco, pues se pueden dejar llevar por la historia, porque de nuevo, está pasando muchas cosas, hay mucha acción, y el dibujo de Albuquerque pues es precioso, pero no sé si vayan a disfrutarla tanto como los que recordamos la serie original. No sé si ustedes le pudieron echar el ojo, o si son fans originales de la serie. No, yo este número tampoco llegué, fue de los que dejé para el final. Lo empecé a leer, y nada más leí la parte del tren, y ya dije, no, luego lo termino, y no lo terminé, perdón. Me gustó mucho. Llegué hasta la página 10. Sí. Dev, no es que no me estuviera gustando, nada más que el martes tenía mucho sueño y ya no regresé. Y ya después del martes sabemos que DC deja de existir. Evidentemente, pues claro, no lo van a hacer. Está cabrón. Pues fíjate que lo que comenta Armando de alguien que llega en blanco soy yo. No leí la serie anterior, estoy solamente con esta. Y honestamente creo que sí es un buen trabajo para explicar, pero es como tú dices. Sí es cierto que cierta profundidad o cierto impacto dramático que hubiese tenido lo que está sucediendo con los personajes, si los conociera de antes, me hubiese ayudado un poquito más a conectar. Pero independientemente de eso, y es lo que la hace una buena historia, se deja leer, fluye, no se siente algo obligado, no siento que me están cambiando el tono sin ton ni son. Y al menos en ese aspecto, de hecho, este Snyder me sorprende la profundidad de algunos de los diálogos, cómo se va moviendo la acción en comparación con otras cosas más efectistas que he leído de él en los grandes eventos de DC y de demás. Se ve que aquí es donde quizá le pone un poquito más de cariñito o de oficio, ¿no? Excelente, o sea, a pesar de haber llegado de cero, yo la he estado disfrutando. Y si quieres muestra más páginas, porque en serio el dibujo de Albuquerque sí es excelente, él sí se nota que no ha pasado, parece, no se siente que hayan pasado 2-3 años desde que trató estos personajes, pero la verdad está muy bien cuidado el dibujo. No sé, ahorita nos estaba preguntando, creo que Mr. Max, ¿por qué Snyder es malo en los finales? Y si eso es muy cierto, inclusive en los mejores arcos que tuvo con Batman, creo que eran muy buenos desarrollos, muy buenas ideas, pero a la hora de aterrizar la historia se cayó un poco. Te puedo decir que en American Vampire lo hacía mejor, no sé si es porque esa era como que sus juguetes, sus creaciones, más que de editorial, pero creo que esa acusación sí sigue aplicando, y como este de hecho no es una continuación de American Vampire nada más, sino que ya es el final de la serie, aquí acaba todos los cabos se tienen que atar aquí, ese es un temor que tenemos, ¿no? Porque en efecto Snyder tiene esta reputación bien ganada de que luego sus mejores historias, ay, a la hora de aterrizar como que se viene abajo el tren de aterrizaje, pero hasta ahora, como es la tradición de Snyder, cuando va a la mitad de la historia, muy bien, va muy bien hasta ahora. De la misma manera que, por ejemplo, The Court of Owls o A Death in the Family, al principio a la mitad iba muy bien, ¿no? O sea, parecía que era una gran historia y ya cuando llega al final, bueno, no es que sea malo necesariamente, ¿no? Pero como que sí, se viene abajo un poco. Pero bueno, a mí me está gustando mucho y le sigo recomendando. Y van a ser solo 6 números, entonces la verdad es que como cierre va a estar, por lo menos va a estar rápido y ya podemos cerrar esa página. Otro cómic que leí esta semana de DC fue el número 9 de Green Lantern, la temporada 2 de Morrison y Liam Sharp, que me parece que ustedes no la están leyendo, no porque no les guste, sino porque van ligeramente atrasados, están haciendo el catch-up. A mí me está gustando muchísimo esta serie, y cosa rara en cómic de Morrison, me está gustando más que por los guiones, por el dibujo de Liam Sharp, que una vez más lo ayuda mucho el trabajo a colores de Steve Olive, que Steve Olive desde siempre ha sido un maestro a la hora de la experimentación. Porque de hecho, Liam Sharp lo acreditan con... Él hace sus propios colores, pero aquí lo está ayudando Olive. Y como pueden ver, es un cambio de estilos muy raro. La portada, que parece de la Silver Age, o sea, el dibujo y la colorización, etcétera, ocurre adentro también en las escenas cuando vemos a Carol Ferris, también regresa ese estilo. Pero en las primeras páginas que están en el espacio, en el juicio de Hyperman, utiliza este estilo pintado, entre collage y pintado, que usa Liam Sharp desde, o sea, en varios números, de página a página cambia de estilo. Cada vez que cambia de planeta y de setting, o sea, de escena, cambia el estilo. Entonces, la verdad, está haciendo muy bonito trabajo. En cuanto al guión, a mí me está encantando, pero tienen que ser fans de Morrison para disfrutarlo. No porque sea demasiado difícil entenderlo, sino porque, o sea, se vuelve tan raro que a veces puede molestar a las personas, a los lectores, y lo entiendo hasta cierto punto. Yo como ya estaba acostumbrado a leer a Morrison, a mí la verdad me está gustando mucho, y a mí cuando me dijeron que Morrison iba a escribir Green Lantern, esto es lo que yo estaba esperando. O sea, aquí básicamente lo que ocurre es que durante el juicio de Hyperman, este Superman que empezó de otro universo, que empezó a matar personas, Hal está frustrado con lo lento del juicio y cómo están tratando a Hyperman como si fuera un superhéroe, entonces casi lo van a perdonar todo lo que hizo. Entonces decían, pues necesito un poco de contacto humano, voy a ir con Carol y hasta le voy a decir, o sea, como borrachito a las 3 de la mañana que quiere hablarle a su novia, pues quiero ver a Carol y quiero sincerarme con ella. Llega a la Tierra y resulta que hay otro Hal Jordan proponiéndole matrimonio a Carol Ferris en ese momento. ¿Quién es este Hal Jordan? Ah, es el Hal Jordan de la Tierra 11. ¿De dónde viene toda esta tontería? Ah, se acordarán que la temporada pasada conocimos a la Star Sapphire de la Tierra 11, ¿no? Que, a grosso modo, es un universo donde los roles se han intercambiado, ¿no? De sexo, vaya. Como que existe un Green Lantern Corps, pero igual que los guardianes de Oa, como que rechazaban las emociones a cambio de la lógica y como que la superioridad de los hombres sobre las mujeres, que son demasiado emocionales, básicamente son machos de los años 50, mientras que la Star Sapphire como que defienden el amor y la paz y, o sea, suena muy tonto porque intencionalmente es chusco, aunque escuché en la semana que estos héroes de la Tierra 11 van a salir en Future State en un par de meses en este evento extraño que va a tener DC, porque aquí inclusive vemos a Marsha Mindhunter, vemos a Miss Terrific, que es una gordita negra chaparrita con su Fair Play en la chamarra. O sea, como chiste es divertido, no como para mantener una serie, pero, o sea, esta lluvia de ideas en cada número. Ah, bueno, este último número, esta última página que enseñaste ahí es cuando nuestra Carol Ferris, que se enoja porque este Hal Jordan impostor machista viene a proponerle matrimonio, va a buscar qué está pasando, ¿no? Entonces va a la Tierra 11, entonces se pelea con la original y de repente llega este dios destructor. O sea, así de tonto como lo estoy narrando, así es el cómic. O sea, tienes que, no se toma muy en serio y yo creo que es lo mejor. O sea, es un cómic que entretiene. Obviamente está contando esta historia que está contando desde que empezó la temporada 2, pero autocontenidos, ¿no? Es nada más entretener, divertir, es idea tras idea, que en cierta forma es como que un homenaje a esos cómics de Flash y Green Lantern de los años 60, que había una cantidad de ideas. La historia en sí y cómo acababa era casi irrelevante, lo divertido eran las ideas que metía John Broome y Garner Fox en cada número, y así es esto, ¿no? O sea, en serio, ya quiero que Francisco haga el cacho, porque me muero de ganas de escuchar qué es lo que, creo que él va a disfrutar mucho esta serie. No sé si Bernardo o Valentín le pudieron echar el ojo a este número. Sigo las mismas, perdón. Yo voy por el 4, si mal no recuerdo. Ese sí no le he podido llegar, pero estoy viendo lo que tú dices, la combinación de arte ya de por sí es prodigioso de parte de Leon Sharp. Cambia de estilo de panel a panel y de página a página. Nada más por eso, uff, excelente. Aunque qué bueno que ya empezó ya es casi al final, pero que ya empezó el Morrison que esperabas. No, de hecho, desde el número, ¿se acuerdan que el número entero que está en el universo de Antimateria Quark, los diálogos estaban en reversa y ya cierto. O sea, cada número tiene un gimmick distinto. La verdad está muy bien, me ha gustado todo desde el principio. Aquí sí, ok, pequeño paréntesis, ustedes sí lo están leyendo como se debe leer, todo de golpe. La gente que lo está leyendo mes a mes, yo creo que sí, a lo mejor la está sufriendo porque la trama principal sí se está tomando su tiempo Morrison en llegar al punto. Ay, sí, es difícil defender eso, ¿no? Pero siempre va a terminar hasta que el 10. Recuerdo que habían dicho que iban a ser 8 números, que iban a ser menos de 12. Sí, de hecho no van a ser 12 esta temporada, ya no me acuerdo si van a ser 9 o 10 o... Ok, 10. No, 10. Pero van a ser menos de que la temporada pasada. Ya estamos a punto, ya estamos a 2 numeritos, aunque recuerdo que el último usualmente es un poquito más grande de lo normal, es como si hubieran 11 números, o sea, para puestos prácticos. Pero sí, ya estamos a punto de llegar al final. Okay. Lo que no sé si Morrison ha dicho en alguna entrevista si va a regresar para temporada 3. A mí me da la impresión que no, pero no he leído ningún artículo todavía como para... Estoy especulando. Lo último que leí de Morrison fue, bueno, su declaración de que ahora se considera persona binaria, no binaria, no recuerdo el término, eso, y en esa misma entrevista también comenta que lo que va a escribir para DC va a ser cerrar su serie de Wonder Woman. De hecho, estoy checando ahorita y si el que viene es el último número, ya cierra la serie allí. ¿En el 9? En el 10. El que viene es el último. Ah, tiene razón, este sonido. Sí, disculpe. Sí, okay, correcto. Pero bueno, yo sé que Francisco quiere hablar del Death Metal Lobo, y si no, Valentín se iba a querer, entonces... No. Querer así. El Wolverine de DC, ¿no vamos a hablar de él? ¿Quiero? No. ¿Pero pues salió? ¿No? Sí, pero pues... Pues salió, ¿no? Mira, salió, lo leí desafortunadamente. Curiosamente... de todas las cosas que habíamos comentado de números anteriores de Dark Knight's Death Metal, donde podías entrar en la broma, este que era el número que básicamente era la broma, ¿no? La verdad es que yo no entré, tal vez sea porque a pesar de que soy niño noventero, el lobo nunca ha sido de mis particulares preferencias, pero sí puedo decir que el arte está hermoso. Hay tres dibujantes distintos, hay tres, como que la historia se divide en tres capítulos, cada uno lo hace un equipo diferente. El primero, en cuanto a nivel historia, lo escribe Frank Thierry, la verdad es que no me gusta mucho, que son estos páginas. Frank Thierry en general, ahorita. Bueno. Donde llega el Batman Lobo, el Batman Jufrax, ¿no? Eso estuvo básicamente. Estuvo gracioso. Ok, está bien. Sí, no, mira, si a ti te parece gracioso, me parece muy bien. O sea, no hay bronca ahí, es cuestión de los sentidos del humor. A mí la verdad es que no me lo pareció. Pero el arte me gustó mucho. La idea básicamente es que mientras está peleando Lobo con el Batlobo, reclutan a Lobo normal, Lex Luthor, para que vaya a conseguir el Death Metal, una cajita de Death Metal, para poder arreglar el universo, ¿no? Entonces, la primera parte es este enfrentamiento entre los dos lobos, Lex Luthor que lo recluta, lo manda por ahí, está lleno de frasecitas y chistecitos que a mí la verdad es que... Anyway, la segunda historia la escribe Becky Cloonan y la dibuja Rax Morales. Es a nivel guión ligeramente más fluida, ¿no? No está bien tampoco, pero ligeramente se lee un poquito mejor. Aquí Lobo se enfrenta contra Black Monday, que como sabemos es el Batman Salomón Grundy, para poder llegar a la base donde está guardado el Death Metal, que está siendo custodiado por... ahorita lo vamos a ver conforme por Hawkman, ¿no? Hawkman le dice, pues no quiero que te lo lleves. Lobo le dice, pues mira, lo que tú quieras no me importa, tú sabes que te lo puedo quitar, entonces pues ya mejor dámelo. Y en eso pues llegan más Batmans locos ahí a echar el pleito, pero al final consigue el metal. Y la última parte, que es esta partecita, es porque ya tiene el Death Metal en sus manos Lobo, y lo que hace el Death Metal es que altera la realidad, ¿no? Te da la facultad de alterar la realidad. Entonces, Lobo hace como un universo de bolsillo donde todos los héroes son Lobo, ¿no? Entonces, aquí es donde ya empieza el chiste que a mí medianamente me dio risa, no mucha, pero me dio risa, y que tiene la gran ventaja de estar siendo dibujado por Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz, entonces eso también siempre se agradece, ¿no? Lo malo es que parece ser que va a ser relevante para el evento, entonces eso es lo triste, ¿no? Porque pues va a llegar Lobo con el metal, y ya, básicamente eso es como lo que tengo que decir. Yo no la recomiendo, no lo lean. Es que eso ya se sabía en realidad, ¿no? En algunos números de Death Metal habíamos visto a Luthor con Lobo haciendo algo que iba a ser relevante para vencer a Darkest Night, no sabemos qué. Pero bueno, lástima que no agarraron esta oportunidad para desempolvar a Keith Giffen, ¿no? Alan Grant, una de estas historias escritas por él de Lobo. Hasta me habría animado yo a echarle el ojo. Lástima. Pues yo no sé por qué le pareció tan malo a Francisco. Digo, nuevamente, estamos en Death Metal. Es Lobo. Entiendo que no seas fan del personaje. De hecho, yo particularmente no soy muy fan del personaje. No puedo decir que me encantó el cómic porque, pues no. Pero la verdad es que tampoco me parece que esté muy fuera de lo que ya hemos estado viendo, incluso en los mismos one-shots. O sea, nuevamente, o sea, si estás en ese humor, va, date. A mí la verdad, incluso que no soy muy fan del personaje, a mí sí me entretuvo el cómic. Ese que la parte que mencionas tú, donde básicamente se burla de Dark Knight's Metal, donde todos son Batman, bueno, aquí todos son Lobo, o sea, no sé. Sí, la última parte dije que fue la única que medianamente me dio risa. Mi problema es Lobo es un chiste. O sea, Lobo es un chiste. Batman, pues de hecho fue un chiste todo el cómic. Desde la pero es que mi problema es que es un chiste a nivel el grueso del cómic, fuera de la última partecita. El grueso del cómic es un chiste a nivel Lobo. que a mí no me hace gracia, ¿sabes? O sea, a diferencia de Dark Knight, que es un chiste dentro de su propio metachiste, no sé si me estoy explicando. O sea, al final de cuentas, a mí lo que me da risa de Dark Knight es porque Snyder se está pitorreando de nosotros y del fandom de Batman. Aquí es Lobo siendo Lobo, ¿no? Entonces no creí que, o sea, tendrían que haberlo llevado dos pasitos más allá a ese nivel del metachiste para poder decir, mira, está interesante. No se quedan en un cómic de Lobo normal. Cuando, incluso lo que menciona Armando, que es interesante, las miniseries de Griffin y de Alan Grant, incluso algunas dibujadas por el enorme Simon Beasley, eran muy meta. Y este se queda en nada más vamos a poner al lobo diciendo tonterías y diciendo, ¡ah, nadie me puede ganar! ¡Ah! Y ya, que de este lobo más simplón. No sé, a mí desde el anuncio que decía que era el tie-in más gratuito de Death Metal, que ya es mucho decir, a mí ya me había ganado un poco, la verdad. Fue lo que esperaba. Eso sí, como casi todos los one-shots, incluso el de Flash que tanto les gustó, ¿sabes? Yo la verdad soy de la idea de pues no gastaría mi lana en eso. Me esperaré al DC Universe, el servicio que esté disponible el próximo año, si tú quieres, o... no sé, en el ómnibus. El rico humillando al pobre, ¿verdad? Está bien. Por supuesto. Claro que a ómnibus no voy a básicamente llegar. Mira, dice, toma mi dinero, Disney Infinity toma mi dinero, Disney Plus toma mi dinero, Marvel Unlimited toma mi dinero, ¿no? Y los Kovacs sin pollito, ¿no? Esa es la parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Está bien. Bernardo, ¿tú qué opinas? Creo que tú también lo leí. Bueno, pero no quiero que me crucifiquen, entonces. No, date. No, tú lánzate al riesgo. No, o sea, tal cual como dice Valentín, expectativas really low. Voy a hacer una comparación con Tenosaurs. Aquí sabes cuál es el tono, sabes que es un chiste, y eso es. Esto es un Wolverine de DC que no puede decir que es Wolverine, y muchísimo más grosero y muchísimo más in your face. Divertido. Gracioso, ciertamente entiendo lo que comentas de que no es un metachiste, se supone que él es un chiste, quizá en ese aspecto no te hizo tanto clic, lo puedo comprender, pero en líneas generales me pareció divertido y en un nivel similar a lo que hemos estado leyendo de todos los one shots de Death Metal hasta ahora. Más bien lo que preocupa es, o no preocupa, lo que llama la atención es que se supone que esto sí va a tener un gran impacto justo en el evento principal. No es una historia alrededor, sino que se supone que el lobo es front and center. Esperaremos a ver cómo eso se desenvuelve. Sí, no creo que, o sea, eso de que sea muy relevante para el... Te lo van a explicar en una viñeta y yo creo que no. Tampoco es que hayas tenido que leerlo. ¿Qué tanto puede ser? Una página lo más se va a llevar en el Death Metal 5, entonces... Sí, la verdad es que si te gusta el personaje, pues está, yo creo que está bastante en tono y ya. No, la única noción que diría es que, si bien es cierto que Lobo era el Wolverine de DC, o sea, los 90 era quieres que venda más algo, pon a Lobo, ¿no? Quieres poner un cómic que no vende, que tenga un número que despunte, mete a Lobo. Tuvo 20 miniseries, una más gratuita que la otra, y todas se vendieron como pan caliente, pero siento que en los últimos 20 años esa popularidad sí ha ido bajando. O sea, yo ahorita no veo a Lobo tan popular como lo veía en 1998, por ejemplo, ¿no? A diferencia de Wolverine, que el maldito chaparro sí sigue siendo popular desde... Hugh Jackman, pues, amigo. No, desde antes, o sea, Wolverine también era... lo que lo ha mantenido también por Wolverine, tantísimo tiempo. Sí, no, claro, pero creo que también en los cómics era parte de, o sea, recordemos el chiste de los nuevos cuatro fantásticos, que era Walter Simonson diciendo, vamos a meter a los cuatro personajes que Max Comics venden en los cuatro fantásticos para que vendan más cómics, y metieron a Wolverine por eso, ¿no? Básicamente. Pero anyway, sí. Pero todavía tiene sus fans, ¿eh? No creas que no. ¿Te acordarás cuando en el New 52 nos querían vender un nuevo lobo casi casi andrógino, galanzote, tipo bad boy de anime? Hubo un grito al aire en el internet, porque ahí despertaron, desempolvaron a todos del sarcófago, a todos los fans de Lobo a los 90, porque no, esto no es mi lobo, cabrón. Entonces, o sea, todavía tiene hay gente que lo recuerda y que lo recuerda con cariño. En general estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, sobre todo como lo hicieron en los 90s, era como que a one note character y se notó, ¿no? Alan Grant, después de todas estas 20 miniseries que él escribió casi todas, hizo una ongoing, él también duró como 5 o 6 años, pues acabó matando todas las pocas posibilidades que tenía esta nota solitaria. Y por eso en realidad ese lo dejó durante mucho tiempo, ya ni siquiera se lee como guest star, y es por eso que deja de ser popular, porque pues en realidad ya está, no, la gente que digamos llega a los cómics hace los últimos 5 años, lobo quién, o sea, no han salido en tantos lugares como para que, es más, ha salido más en las series animadas que en los cómics, ¿no? Pero no creas, todavía hay fans irremediables, de lobo. Me gusta que hables de los sarcófagos y de los polvos de los contemporáneos, carnal. Eso. Con la ironía pesándome, yo lo sé, pero... Claro. Pero bueno, ¿qué otro cómic de DC? ¿Qué más leyeron? Bueno, sí, el de Punchline. Isaac nos está diciendo que Green Lantern podrá terminar en el 12 porque el 11 aparece para febrero. Tendría que checar la solicitud, pero en la database que yo consulto, literal se termina la serie allí. No sé si hay un one shot luego para culminar o algo por el estilo, pero según lo que estoy viendo acá, actualmente solamente son 10 números y coincide con la entrevista de Morrison. Quizá los planes eran que fuesen más y lo acortaron. Recuerda también que DC pasó por un bloodbath, así lo llamaron, y de hecho hubo un segundo bloodbath hace poco. No tenemos sección de noticias, pero ya tienen editor en jefe, e hicieron un montón de recortes más, quién sabe, muchas cosas pueden haber cambiado. Y además no será la primera vez que DC pone algo en el previews que a la última hora no sale, ¿no? O sea, no es como que, ¡ay, qué raro que, ay! DC jamás hace eso, tú. Por cierto, ese comentario de que para ser fan de Lobo requieres una lobotomía, yo lo apunto, pero déjame decirte, algunas de esas miniseries, o sea, es que a diferencia de Wolverine, que como que siempre se tomaba muy en serio, o sea, era violento, pero te lo tenías que tomar en serio, las series de Lobo siempre eran meta en el sentido que el escritor y tú sabías que era una broma, no pretendía hacerse en serio. Entonces, si te lo tomas como un chiste crudo, escatológico, había muchas que funcionaban muy bien. O sea, Alan Grant es un escritor engañosamente bueno, engañosamente en el sentido que parece que no es una gran cosa y de hecho le echa muchas ganas y vale la pena, ¿no? O sea, había algunas cosas de Lobo, o sea, entiendo la queja, por supuesto, ¿no? Pero había unas cosas de Lobo que se defendían muy bien. Esas primeras miniseries, sobre todo Lobo's Back, sí. Etcétera, de nuevo, o algunas de ellas dibujadas por Simon Beasley, eran bastante buenas, o sea, muy leíbles, sobre todo por eso, porque era muy metachiste. Sí. La portada, Lobo's Back, y era la pinche portada de Lobos. Era tan tonto que acaba siendo cómico, ¿verdad? Sí, me sorprende que en Duranjor no sea más popular Lobo, porque la verdad era muy cómico en ese sentido de bajo denominador. O sea, pero fíjate que curiosamente, con lo popular que era, en México no publicaron tanto su material, ¿eh? También, ¿perdón? O sea, a Lobo lo conocimos en México por su aparición en la Liga de la Justicia, sus apariciones en Superman, etcétera, pero las miniseries sueltas en México no las publicaron. Entonces, en Duran York, pues como nada más leen en español, porque pues, sí se publicó sí se publicó Lobos Back. Y asumo que la primera se publicó el especial Batman Lobo. Sí la habrán publicado. Batman Lobo, sí. ¿Qué tanto habrán sacado en México? Eso sí lo ignoro. Y bueno, y los de Amalgam, donde aparecen Amalgam, ¿no? Claro. El de Lobo de Duck, ¿no? Sí. Y ya. La verdad es que estaban chavos y por eso les gustaban. Pero no, sigan, perdón por la desviación, sigan con Punchline ustedes. ¿Qué pasó? Estaban y chavos. Eso sí es. Uy, Punchline. A ver. ¿Te gustó Punchline, Francisco? Tengo que decir que sí. A ver, cuéntanos de Punchline. Por favor, cuéntanos. Pues a mí creo que de todo lo que he leído relacionado con el Joker en los últimos en los últimos meses ha sido lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Parte de la idea es que Punchline es atrapada al final de la Joker's War, está a punto de presentar su juicio, y como parte del juicio entonces hay como mucho escándalo mediático y se empieza a hacer popular un podcast donde ella habla acerca de por qué se obsesionó con el Joker. Resulta que parte de lo que se obsesionó es porque en un viaje de la escuela a una televisora, el Joker la toma de rehén para dar un mensaje en vivo en la televisión, y a partir de ahí empieza a investigar acerca del Joker. Por un lado, la verdad es que el arte de Mirka Andolfo me pareció muy adecuado, me parece muy bien hecho y que lleva bien esta historia de Punchline. Y sobre todo me gusta la forma en la que empieza a explorar ciertas partes del Joker, ¿no? Por ahí hay una parte donde en uno de los podcasts habla acerca de la famosísima historia de The Laughing Fish, ¿no? Donde ella te habla acerca de todos creen que todos extrañan la época en la que el Joker hacía The Laughing Fish porque había menos muertos, ¿no? No era tan, tan desquiciado. Pero entonces te empieza a explicar cómo parte de la idea era de acuerdo a la visión de ella del Joker, cómo quería romper el status quo, ¿no? Y esta empieza a volver como una adoración de parte de ella y de los que escuchan su podcast acerca del Joker como una figura anárquica y que quiere remover el status quo y darle un golpe a la sociedad. Y a mí me parece que funciona bien porque hoy en día es básicamente la justificación de un montón de grupos fascistas y de derecha radical, e incluso hasta algunos de izquierda radical, donde básicamente con tal de que se critique o se ataque al status quo, justificas un montón de cosas que no son justificables. Entonces a mí me gusta eso, creo que lo llevaron bien, el guión sí es lento, no es un guión de acción, pero me parece que está bien llevado, los personajes funcionan bien, y de nuevo el arte de Mirka Andolfo me gustó mucho. Habrá que ver a dónde llevan esto, ¿no? Pero este como primer número me gustó lo que hicieron con el personaje, que además era un personaje por el que yo no daba 2 pesos, la neta, y sin embargo fue como de, ah, mira, trae discurso esto. ¿Quién lo escribe? Perdón, no vi. Es James Tynion. Y alguien más, ¿no? Hay otro guionista también. Si puedes poner ahí la paginita, querido Bernardo, te lo agradecería, porque sí. Ya saben que mi memoria no da para mucho, pero ahí lo veremos. Y la verdad es que me gustó, a mí me gustó. No sé, Bernardo, Vale, ¿qué piensen ustedes? Está dentro de lo que cabe, sí lo recomiendas. Sí, sí, como lectura. O sea, ahorita para leerlo, para conocerlo, para entrarle, sí, no comprarlo porque es mucha lana y habrá que ver a dónde llegamos con esto, ¿no? Pero como para conocer ahorita qué onda, qué están haciendo, me gusta. Y creo que, de hecho, de nuevo, de lo que he leído del Joker en los últimos meses, me atrevo incluso a decir años, me parece muy interesante. Incluso tiene ciertos paralelos con la historia, por supuesto, de Harley Quinn, que es un obvio referente. Pero en este caso, a diferencia de Harley Quinn, que era un personaje que funcionaba dentro del contexto de la serie animada y después dentro del concepto del cómic, aquí por lo menos sí están tratando de explorar algo de fuera del mundo del cómic, y la verdad es que a mí me gustó, ¿no? Vale, ¿tú qué opinas? ¿A ti no te gustó por lo que entendí? No es que no me haya gustado, lo que pasa es que no deja de ser más que un prólogo grandísimo a el gran evento que viene el próximo año. Bueno, esta, a mí sí ya me llega a cansar un poco estas promesas, no solo de DC Comics, digo, de DC Marvel y del que quieras, de que no pueden centrarse en algo. De hecho, lo comentábamos allá en la charla Panini, que yo creo que es de las cosas bonitas de Starlight, que es un cómic que empieza, termina y ya, y la mayoría de los de Mark Millar, como que hace mucho eso de que, miren, está bonito este primer tomo, pero lo que viene va a estar más perro. Y de eso pasa mucho en las grandes editoriales, y creo que es un poco ese tema. Si acaso lo destacable es lo que mencionas tú, que está muy centrado en el personaje, sí me parece una versión renovada de Harley Quinn, tal cual. Digo, si hemos visto a Harley como detective ahora en la miniserie esta de Cami García, vamos, esto pudo haber sido una Harley de otro universo sin ningún tema. Fuera de eso, estamos de acuerdo que Harley funcionaba porque de una u otra forma era un viaje a la locura, era un personaje que parte de lo bonito de su historia es cómo se desquició, ¿sabes? Mientras que aquí esta chava, con todo lo que está haciendo, no está desquiciada, sino tiene una especie de racionalización de por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué admira al Joker, ¿no? Y aparte con ejemplos muy específicos de la continuidad de Batman, ¿no? Empieza con Arkham Asylum, The Laughing Fish, Killing Joke, donde te va explorando como esas partecitas. Por ejemplo, el rollo de cuando te habla de Killing Joke, de que el parque donde secuestró a Bárbara y llevó a... donde secuestró a Gordon y lo llevó a este viaje, te empieza a contar ella que está cerrado porque legalmente el parque le pertenece al Joker y no puedo quitárselo, pero parte por la cual está cerrado y no dejan que nadie entre y se está volviendo una mitología es porque hizo que el sistema se riera. O sea, ella te está como parte de la forma en la que ella está pensando este rollo. Dice que está cerrado y no cuenta nada de lo que pasó en ese parque. ¿Por qué está cerrado? Porque el Joker ganó esa noche. Y si recuerdas el final de Killing Joke, tiene todo el sentido, porque Batman se rió, que es el representante de este sistema, que es Ciudad Gótica al final del día. Entonces tiene varias cositas que a mí me parecen muy entretenidas y que además incluso me parecen interesantes, vamos. Bernardo, ¿tú lo leíste? Sí, lo leí. Creo que mi opinión es una mezcla entre lo que comenta Vale y lo que tú comentas, Francisco. Sí se me dificulta quitarme la imagen de Harley Quinn cada vez que leo algo de Punchline, pero sí entiendo que se diferencia en el sentido de que Harley ciertamente es mucho más emocional, Punchline es mucho más intelectual y cerebral. Literal, ir repasando esos episodios del podcast, que no solo los estamos escuchando nosotros, sino que los está escuchando este hermano Colin, que termina tomándose el culé completito y convirtiéndose en este fanático. Y esa metáfora de cómo cómo en nuestra época las ideologías extremas están llegando y están grabándose en nosotros de esa forma. De hecho, pienso que eso quizás fue lo que me sucedió a mí. De tanto escucharlo a ustedes, terminé pensando que Tenosor no me gusta tanto. Me terminé convenciendo. ¿Cuál? Que Tenosor no me gusta tanto. Mira, me pareció... programas. Pues sí, de tanto escuchar el podcast y algo similar le está pasando se me olvidó el nombre del hermano Colin y a la misma Punchline que está convenciéndolos a través de esos episodios del podcast. Solo quiero decir que nuestro culo de esta no es de uva, nada más como para aquí. Oh, ok, good to know. Y algo que creo que marca muy bien la historia es el arte de Mirka Andolfo, y que creo que es lo que le da ese extra que tú comentas. Me recordó mucho a Harleen de Stepan Sejic en su manera de narrar cómo esa ideología y esa adoración puede llevarte a extremos. Creo que Stepan Sejic también lo hizo muy bien narrando la historia de Harley, y en este caso Mirka Andolfo acompañada por Tynion también lo logra. Esas escenas donde, de hecho, esa en la que ella se compra un plush del Joker Fish, el Laughing Fish, y ve a los Laughing Fish y está narrando todos esos episodios. Eso es historia gráfica en su mejor expresión. Lo que en todo caso se presenta la posibilidad, ojalá que veamos un villano aún más maquiavélico y no tan pasional como Harley, que la diferencia de Harley, y pareciera que es el caso. Tiene hasta secuaces dentro que la ayudan a publicar sus streams y a seguir manipulando, etcétera. Sí, parte de lo que vas descubriendo es que gracias a los podcasts se está creando como una especie de culto. De movimiento de culto en Ciudad Gótica, donde tienen un tatuaje del naipe del Joker, que es como su señal secreta. Entonces hay como una especie ahí de nuevo de referencia a los Proud Boys y estas cosas que están pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente, y es un enfoque interesante. No sé cuán fresco o nuevo sea, pero es lo que hemos dicho sobre Batman en general y todo su mito de presentar historias nuevas. Al menos esto parece nuevo. Hay que darle la oportunidad a Tynion de explorarlo. Me van a convencer un poco, a lo mejor lo leí con no en el mood correcto, ya estaba un poco predispuesto. A mí, te digo, no es que se me ha hecho particularmente malo, pero tampoco fue así que... De hecho, todos esos momentos que menciona Francisco de reminiscencias a Killing Joke y a otros temas, a mí se me hicieron más el fanservice gratuito. E incluso el arte de Mirka Andolfo no me fascinó tampoco. O sea, yo sé que es su estilo, pero sí se me hizo muy manga. Y sí me sacó un poco del mood. Pero bueno, ya veremos el juicio de Punchline el próximo año. ¿Leyeron Detective Comics? Sí, aviéntate, aviéntate. Yo no, pero entren ustedes. Bueno, la artista es la brasilera Vilky Gebelí, espero que se pronuncie así, que ilustró el primer arco de The Dreaming donde estuvo Cy Spurrier. Y en verdad, a mi gusto en particular, puede que a algunos en temas de superhéroes este arte no les guste mucho, pero a mí me gustó bastante. Sobre todo esta primera secuencia que les estoy mostrando acá sobre este sueño de Nakano, que de hecho es el episodio por el cual él pierde el ojo y que está en Detective 1027. Literal está mostrándote cuáles son sus demonios y el por qué se siente tan fuerte o esa animosidad que tiene contra los vigilantes. El arte de verdad me fascina, me gusta muchísimo el trazo, los colores y la manera en que hace los frames esta artista. Es una de las cosas que más me gustaba de The Dreaming, de hecho nominada a Eisner ese primer arco como mejor serie. Ya luego de ello pues tenemos algo bien interesante está el hecho de que Damian pues abandonó a Bruce y está ahora por su cuenta. Nos narran sobre esta pelea que tuvieron, creo que fueron frente a los Teen Titans, ¿no? Si mal no estoy recordando. Sí. De nuevo, el dinamismo del arte, si lo pueden ver, y los colores y demás, pues a mí de verdad me fascina. Y tenemos esto que quizás es lo más relevante del número, que es esta reunión de la Batifamilia, donde literal nos están diciendo que, y creo que se ata con esto del nuevo culto que se está haciendo Punchline para el Joker, que ahora están entorpeciendo su trabajo. Es tanto el fervor antivigilante que la gente está entorpeciendo, interfiriendo, y de hecho termina la reunión entre ellos con un montón de gente que suponemos random, pero probablemente sean secuaces, no lo sabemos, pero de people, de pueblo, atacando a la Batifamilia y tienen que huir para evitar el conflicto. Luego pues tenemos este diario que consigue Damian que va más con el frame general de la historia, pero digámoslo, en líneas generales fue literal lo que pasó. No es mucho, pero aunque está como invitada, de nuevo, al menos lo que he leído hasta ahora de Vilky Gebelí me fascina y esta no es la excepción. No sé si ustedes tienen algún otro comentario. No, yo coincido contigo. Creo que el problema que tiene el número es que es otro de estos números que se leen demasiado rápido y no pasan muchas cosas. O sea, en realidad parece que como que se pone un poquito en pausa. Sin embargo, creo que la historia que estamos leyendo ahorita se maneja en dos frentes, ¿no? Que es este frente ciudadano antivigilante, por ponerle nombre de Asociación Mexicana, y el conflicto de Batman con Damian después de la separación, que Damian lo que parece ser que quiere probar es que él puede resolver uno de los casos que Batman no pudo resolver en su carrera. Como dices, lo mejor para mí fue el arte, aunque mi único comentario tal vez en esas primeras páginas precisamente es que lamentablemente creo que ni Nakano ni su esposa parecen en realidad asiáticos. Ah. Pero mira, como detalle es pequeño, el resto del arte me parece delicioso, me pareció de lo mejor que he visto en Batman mucho tiempo. Y como historia, creo que avanza, está mejor que el número anterior del cual me escucharon quejarme, pero tampoco llega al de hace dos números que sí recomendé. Este nada más avanza, se mueve, y lo mejor es el arte. Lo que me llama la atención es que no sé cómo está pasando esto, porque parece que hay dos frentes ciudadanos ahorita en Gotham, que son estos antivigilantes y los pro-Joker, que no sé cómo vayan a resolver eso al final, pero habrá que ver cómo avanza. No está mal, el arte es lo mejor de este mundo. Checaste el detalle de los detectives que firman los reportes, ¿no? Sí, sí. Greg Brubaker y Ed Rocca. Eso estuvo bonito. Sí, sí. Habrá que ver a dónde llega ese misterio también y qué es lo que sigue pasando con esta historia de Damian y Batman. Peleaditos. Ah, sí. ¿Qué ya leyeron de DC Comics? Les comento brevemente Superman 27. Sé que no lo hemos estado siguiendo, pero bueno, yo sí me he empecinado por ver a dónde va Bendy, si es que va a algún lado. En el número 25, Bendy se introdujo al planeta Sigmar y una raza de alienígenas que en él habitan. Desde la destrucción de Krypton, ellos han estado monitoreando a la vida de Superman, porque básicamente se dieron cuenta que alguien con fisiología kryptoniana bajo un dios, bajo un sol amarillo, se convertiría literal en un dios. Y de hecho esperaban que se convirtiera en una amenaza para ellos y se sorprende mucho de que Kal-El, pues de hecho se convierte en el protector de la Tierra y no es su ruler, ¿no? Por algún motivo que a uno nos revelan el consejo o los seres que gobiernan este planeta sin mar, pues fueron atacados y masacrados. Y este señor que se llama, si mal no recuerdo, Sigmar Utópica, es como una especie de proyecto Superman que tenían en ese planeta para defenderse ante la amenaza que podía ser Superman. Y él, al ver que su gobierno fue decimado, pues va y ataca a Clark Kent porque supone que él fue el culpable de ello, ¿no? El arte de Ivan Rice y de las peleas, pues, no sé, estoy seguro que no han checado Superman los últimos 25, 26 números, pero sí ha sido una de las cosas más resaltantes del run de Bendis, y aquí no defrauda. Básicamente, para super resumir, Superman trata de lidiar con este ser que no conoce y de dialogar con él, pero no tiene mucho éxito. Lo lleva a la zona fantasma para evitar que haya más destrucción y logra convencerlos al rendirse y mostrarle la salida de la zona fantasma. Al final, Sigmar logra comunicarse con él y básicamente Superman termina acompañándolo para ver exactamente por qué terminó acudiendo a él. Eso termina siendo básicamente una trampa. Le dice, bueno, te has llegado acá a mi planeta porque pues la idea va a ser que vamos a juzgarte por este crimen que literal sabemos que él no cometió, pero que aparentemente está siendo acusado por ello y que va a ser el gran misterio a revelar en los últimos números de Bendis, que según entiendo cierra su ciclo con Superman más adelante, en un par de números más, creo que ya en diciembre o en enero lo abandona. En líneas generales, el run de Bendis no ha sido nada provechoso, al menos a mi entender, y bastante lento. Esperaría que, o quizá lo que estos números pues te ponen a esperar es la posibilidad más adelante de que un nuevo escritor pues tome su lugar y lo lleve por nuevos senderos. Es rescatable al menos desde el punto de vista del arte, y eso sería lo que recomendaría. Yo lo he estado siguiendo y básicamente quiero ver a dónde llega, aunque por supuesto la he estado alargando como solo Bendis puede hacerlo. Bueno, que es la etapa de Bendis se acaba ahora en diciembre. Sí. Y Mark Waid va a hacer una historia corta en un one shot enfocada en Superman previo a Future State. Entonces no lo han anunciado, pero muchos queremos que Mark Waid con un poquito de suerte al fin le sueltan Superman a Mark Waid, con un poquito de suerte. Bueno, con todo el gentío que corrieron de DC, creo que con todos los que se peleó ya no están, entonces ojalá. A ver. Sí, el qué bueno que ya fue Dirio. Digo, ¿qué? Bueno, yo me leí el más reciente número de Flash, es el tercer número de esta nueva etapa. Tengo que decir que este me gustó bastante. Ya había yo recomendado que los dos anteriores empezaban a levantar un poquito el rumbo, tenían cierto aire a la Edad de Plata, pero bien hechos, bien hechitos. Este todavía levanta más, ya empieza a marcar un poquito la pauta. Aquí lo que vemos es que en el número anterior, al final, Dr. Alchemist le quita el acceso a la Speed Force a Barry Allen, entonces Barry está tratando de averiguar cómo lo hizo, qué fue lo que logró, y resulta que, encuentra la respuesta, y lo que va descubriendo es que Dr. Alchemist, a partir de la Piedra Filosofal, todos los alquimistas a lo largo de la historia que han usado la Piedra Filosofal, ahora lo están usando a él para tratar de usar el poder de la piedra, y necesitan, por supuesto, a Barry. No quiero contar mucho más de la historia porque todo el número es plot, plot, plot, plot. Entonces, si cuento algo, puedo arruinar algo del número, pero me gusta. El arte en particular también me gusta bastante. Creo que si algo ha sido una constante en este programa es que aparentemente ya los artistas están teniendo mucha solidez en los títulos que mencionamos, en el grueso de los que hemos mencionado. En este en particular también funciona bien, pero también la historia avanza. Todavía no me atrevo a decir que está a de los mejores niveles de Flash, pero sí por lo menos de lo mejor en los últimos 10 años, 15 años tal vez, desde el Francis Manapul de los nuevos 52 para acá. Me gustó mucho lo que está haciendo. Habrá que ver de nuevo, como todo, cómo termina este arco y a dónde nos está llevando en la historia, pero recurrir a uno de los viejos villanos de la Rogues Gallery de Flash, contarlo de esta forma, descubriendo una nueva visión diferente de un poder clásico que ya conocíamos y empezar a explorarlo así y hacerlo entretenido, me parece que valdrá la pena, aunque por supuesto veremos cómo termina, pero hasta el momento no me ha defraudado ni me ha molestado, entonces bien por el nuevo equipo de Flash, que parece que no pudimos tener imágenes, pero lo recomiendo. Pues ahí las tienes, pero me tiene que dar permiso, Valentín. Ah, ay, vale, ay, vale. Este, vale, ay, por andar jugando. Estoy tuiteando, hombre. No, pues sí, está complicado esto de que me tiene que dar permiso cada vez. Eso sí, no, en Zoom, pero, día de hoy. Si le puedes adelantar nada más rápidamente, si puedes adelantar tantito las primeras páginas, se ve muy, para que la gente pueda ver el a mí me gusta mucho el arte, cómo se ve, cómo se maneja, el estilo, y de nuevo la historia fluye, tiene tres o sí, por lo menos unos tres giros de tuerca a lo largo de la historia, de nuevo es puro plot, entonces se deja leer, entonces de nuevo, bien, habrá que ver a dónde va, no sé si recomendaría que lo compren o que esperen al TP, ya lo averiguaremos cuando termine el arco, pero hasta el momento Flash me está gustando, cosa que es rara, en realidad, porque DC ya no daba mucho con el personaje hace un rato, y eso es todo, vamos a lo que sigue, por favor, y ya. Gracias. Bueno, una pregunta rápida. ¿Cuándo empezó este nuevo equipo creativo? Hace dos números. Este es el tercer número. Ok, entonces sí es un buen momento para hacer catch up. Sí, es un muy buen momento. Sí, sí. Muy bien. Así lo haremos. Y ya de DC ya no tenemos más, ¿verdad? Creo, esta semana salió muy poco de DC. Nos pregunta Mr. Max que si sabemos por qué no salió Strange Adventures este mes. Desde el mes pasado ya nos había dicho Armando que va a ser bimestral ahora Strange Adventures. ¿Estoy mal o estoy bien? Es correcto. Entonces, es normal, ya tendremos una nueva entrega en diciembre. Y por acá dicen que yo soy el senador. No, más bien soy el que andaba distraído. Y con eso ya cerramos los comentarios del DC. Vamos. Pasemos pues. Independientes. Prepárense que viene otro intercambio. Ya. Y con ello podemos arrancar los cómics independientes de esta semana, que hubo pocos, pero estuvieron, bueno, no te creas, sí. Hubo de todo un poco, ahorita en llegamos general, al mío. Son los independientes, lo mismo que decía Marvel, fue una mala semana, bueno, semana floja más que nada, no hubo tanto, yo de hecho leí dos cómics, aunque los dos me gustaron, sobre todo el primero, el nuevo número de Hellboy, este one shot que salió Seven Wives Club, que yo creo que el principal atractivo es que lo dibuja Adam Hughes, que ya sabemos que Adam es tan bueno que no puede hacer cómics mensuales, obviamente, ni siquiera puede hacer miniseries anuales, puede hacer un cómic al año, ¿no? Entonces, cuando lo hace, por supuesto, yo salgo corriendo a buscarlo y no me decepcionó. De hecho, la última vez que había trabajado con Mignola en Hellboy fue hace 3 años en ese especial de Navidad del Krampusnacht. A mí ese especial me gustó un poco más esa historia que esta, pero esta me encantó, y no solo por el dibujo. Y eso que, ahorita que vean las páginas que les muestra Bernardo, lo mejor del asunto es que Adam Hughes nos recuerda que no es nada más cheesecake lo que él dibuja, o sea, dibuja muy bien a los protagonistas femeninos, por no es otra palabra, pero dibuja lo que tú le pidas, lo que el guión le pida, lo dibuja muy bien. Hay unas escenas cuando se meten a la casa embrujada, cuando hay un close-up en el viejito que cree que el fantasma de su mamá se le está apareciendo y nada más se ve el reflejo en los lentes. La verdad, es un dibujo fabuloso. El dibujo de la arquitectura de la casa, el encuadre, los ángulos de cámara, vaya, todo está muy bien, el dibujo, gráficamente me encantó este número, pero lo mejor, lo que sea cada quien, ya sé que el atractivo es el dibujo de Adam Hughes, pero el guión de Mignola, yo creo que Mignola, ya sabemos todos que Hellboy ya no es lo que era hace 20 años, pero cuando no está en miniseries, cuando no son miniseries tan portentosas, sino que son estos simples one shots, estas historias autocontenidas, sigue siendo, se nota el amor de Mignola por el personaje, estas historias que no tanto de la mitología, sino que la saca del folclore, de mitos locales, de pueblitos, de donde tú quieras. Estos cuentos muy sencillos, que no van en ninguna parte, que son autocontenidos, pero la verdad es mejor que la última miniserie de PPRD, que eran, la verdad, ya medio tediosas. Aquí, a grosso modo, entran en una casa embrujada, donde está el cadáver de un tipo que se casó con siete mujeres, y en los años 20 hubo una escuela de enfermeras que hicieron una autopsia a este cadáver, y continúa el spoiler. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Como de costumbre en las historias de Hellboy, no está, la resolución no es lo importante. Usualmente es básicamente Hellboy le rompe la madre literalmente a puñetadas al malo de la película, y ahí y es todo. Lo padre es cómo llegas, ¿no?, a ese punto final, y el final sobre todo ya cuando está platicando con la chava. La verdad me gustó muchísimo. A mí me sigue gustando, porque yo esta semana lo recomendé en mis redes sociales, este número de Hellboy, y hasta les pregunté, pues ya nadie está leyendo Hellboy, y alguien me contestó, pues lo leo, pero me vale. O sea, me da igual si sale o no sale. Y la verdad a mí me entristeció mucho ese comentario, porque a mí me siguen gustando mucho estos one-shots de Hellboy. O sea, me parece que Mignola todavía tiene mucho que contar. O sea, sorprendentemente, como Sakai, todo el encuentro de historias que contar a Hellboy, cada, sobre todo estas historias autocontenidas. Y bueno, qué lástima que no dibuja Mignola ya, pero si lo dibuja Adam Hughes, pues bueno, pues quién se queja, ¿no? Asumo que ustedes también le pudieron echar el ojo. Sí, sí, sí. A pesar de que estuviste un poco triste en Twitter porque como que nadie lo leyó el mismo día que tú. Sí, sí, le eché el ojo. Se lee bastante rápido y la historia está linda. De hecho, sí me recordó mucho a las primeras historias de Mignola, no a la cosa esta que hizo con John Byrne, sino a las del ataúd o el cadáver. Estas historias cortitas, como tú dices, no va a ningún lado, pero la historia sí es tétrica, sí te mete en el diente, pero digo, es que el equipo creativo es una tontería decir, ay, es que los colores de Dave Stewart, pues claro, es Dave Stewart. A mí fue lo que me gustó mucho más, porque no se ven, nuevamente, Dave Stewart puede cambiar mucho según el artista, se adapta perfecto a Adam Hughes, estos pequeños momentos, no solamente que tú mencionas de los lentes, sino las mismas, las siete viudas, cómo se ven, están como fantasmas, no sé, me gustó mucho el cómic. No hallaría mucha manera de extenderme, porque no es un cómic muy de sesos, no es muy de, es de disfrutarlo, es del sentimiento, y la verdad es que totalmente recomendable. Es de estos que incluso en grapa, entrenle, es una chulada. Digo, lástima que acá no hay Fantástico, entonces habrá que mandar a pedir, pero sí. Y al parecer creo que no está pasando muy como bajito del radar, entonces échenle un ojo, no se los van a dejar caer como el de la tortuga ninja de hace dos semanas. Mi comentario es súper breve, me encantó, y eso que no soy gran conocedor de Hellboy, pero creo que esa es la idea, está bien autocontenida la historia, se lee, por buscar una metáfora, como una, o sea, me gustó lo integrado como una poesía, como una canción, está compacta y muy bien hecha. Sí, súper vale la pena comprar este one shot y tenerlo literal en grapas, o sea, top notch, excelente calidad, no, poco más que agregar que eso. Sí, sí, sí. Yo sí espero, me perdonen, me voy a aventar una odalía a este número, pero es que creo que vale la pena, página a página. Todo bien, estaba pasando. Justo la semana pasada o hace dos semanas mencionábamos una miniserie de también de Hellboy y BPRD, donde mencionábamos que aunque se agradecía y que estaba bien y que se leía padre, pero ya se notaba que Mignola empezaba ya a dar señales de que lo que había contado con Hellboy ya lo había contado, lo que tenía que contar ya lo había contado. En este one shot, tal vez por la mancuerna que hace con Adam Hughes, de hecho no tal vez, muy seguramente, los dos se avientan un do de pecho impresionante, porque además hay que recordar que el horror en cómic es bien difícil de lograr, el horror en cómic es muy difícil de que funcione, de que creen atmósferas, y es algo que Mignola siempre ha hecho. Pero en este caso particular, la sorpresa es Adam Hughes, que logra crear estas atmósferas sobrecogedoras o de desasosiego constante en el cómic, además, ¿no? Los bloques de negro constantes, los detalles como el reflejo en los ojos, o cuando ves que de pronto aparece un fantasma con una puerta y parece una silueta casi al principio del cómic, que es un poco lo que desata todo de la historia. Y además, recordemos que parte del estilo de Mignola en general, de este horror gótico, es como buena pintura gótica, con este claroscuro donde de pronto en las zonas negras te cuentan más historia que en lo que realmente estás contando. En esta historia hay un montón de elementos, incluso me atrevo a decir medianamente sórdidos, acerca de estos personajes que están atrapados en esta casa y de este hombre que había muerto ahí, que tienen en cadáver, dejándote como en la idea del relato hemingiano, donde lo que te deja ver nada más es la punta del iceberg para que tú adivines el resto del relato. Aquí se cuentan muchísimas cosas a partir de unos par de paneles, de un par de escenas. Los personajes se sostienen muy bien, sin grandes aspavientos, sin mucho dramatismo, sino con acción, que además es algo que ya poco también se ve en cómic. excelente, y además en este caso particular, olvídate de que sea un, de que se esperen a la grapa o no, es una historia autoconclusiva. Entonces, claro que vale la pena tener la grapa, claro que vale la pena pagar lo que te cobren por este, bueno, no lo que te cobren, pero a precio de portada, vamos, la verdad, valdrá mucho la pena comprarlo, es un número único, vayan a su tienda de cómics y cómprenlo, porque de verdad, wow, el cómic, no solo, me atrevo a decir que no solo de la semana, sino del mes, y hemos tenido grandes cómics a lo largo de este mes, y este, la verdad, es que a mí me dejó encantado. Sí, no, la verdad es bastante, bastante bueno. Nos preguntan acá cómo pueden leer completo Hellboy. Es un poco complicado, pero pues salieron, digo, en mi caso, yo sé que Armando va a sacar sus tomos deluxe y no sé cuántas son esos. Hace rato nos preguntaban que sean los de Sara. Library Edition. Yo tengo cuando la Covacha pagaba su cheque, ¿te acuerdas, Francisco? Uy, a mí no me tocaba, pero a ti qué bueno que sí te hizo justicia la revolución, man. Estudio, ¿te acuerdas? No, era en otras épocas. Es que la pandemia. Sí. Yo lo que tengo son mis tomitos estos de, son 12 tomos TPB. La verdad es que pues está la historia, digo, cada rato Dark Horse y Mike Mignola sobre todo hacen su curaduría nueva y de repente dicen que es orden cronológico, de repente es orden de publicación, pero vamos, hay manera de conseguir, sobre todo los tomos principales, y como no hay una continuidad tal cual, es fácil. Es que yo creo que la pregunta va más por allí. ¿Cuál sería el orden que ustedes recomendarían para leerlo? Y me sumo a la pregunta. No, lo que pasa es que en realidad, o sea, sí hay cierta continuidad, sí, o sea, la primera miniserie que coescribió con John Byrne, sí continúa, Seed of Destruction sí continuaba ya a las miniseries, pero hubo más one shots, historias inclusive de en un solo número, en una sola grapa había dos historias, que esas sí están fuera de secuencia, ¿no? Una empieza en 1949, otra en el 52, otra en el 67, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, de Adam Hughes que estamos hablando es en el 92, por ejemplo. O sea, las puedes leer en el orden que tú quieras, son literalmente autocontenidas, lees esta y puedes leer la siguiente, o en el orden que tú quieras, no hay ninguna importancia. Las miniseries sí hay que leerlas por orden, porque sí empieza con la muerte de Trevor Brunton, el que aparece en la primera película, y luego de ahí vamos hasta el amargamiento de Hellboy con la organización, y por eso se va de BPRD, que es la razón por la que BPRD de repente tiene su propio cómic, etcétera, etcétera. Aquí a la mano no tengo la lista ideal, ¿no? Pero en realidad Hellboy se lee en el orden que tú quieras, las historias individuales, las miniseries, sí, ya hay cine mod, sí tienes que leerlas por orden de publicación, que también te metes en Wikipedia y las encuentras rápidamente. Sí, no hay ningún desorden, no están fuera de secuencia las miniseries que siguen la continuidad, hasta el punto, ligero spoiler, donde muere el protagonista, ¿no? Donde muere Hellboy y se va al infierno. O sea, sí van por orden de publicación, es el orden cronológico. Y las individuales, como el de esta semana, las puedes leer en el orden que te dé la gana. Más, si este es tu primer cómic de Hellboy que lees, no importa, no te pierdes nada, no te estás saltando nada, no importa, es lo de menos. Es así, que creo que esto que nos menciona aquí Mr. Max, sé que Televisa las publicó, pero no sé qué tanto publicó de Hellboy. Ya ven que aquí tiene una historia medio errática de publicación de Hellboy. Siempre publicaban Seed of Destruction y algunos números más, y luego no sé hasta dónde llegaron, ¿no? Hasta el punto que creo que hay varias versiones de Seed of Destruction, pero de los últimos no. Entonces no sé, ahí sí le cedo la palabra a Valentín y a Francisco, porque no sé quién tiene ahí disponible. Es que creo yo empezaría aclarando un par de cosas. Uno, Hellboy se divide en dos hilos narrativos. Uno es la serie, digamos, la historia de Hellboy, digamos, la historia de En... ¿Cómo se llama? En Savanur. Es Apocalipsis. En Savanur. Ese es Apocalipsis. Pero también tiene un nombre. De Amun-Rama, exactamente. Okay. Que esa es la historia, ¿no? Porque es en Seed of Destruction empieza este camino al infierno o al fin del mundo por Hellboy, ¿no? Entonces es como la historia de Hellboy. Pero hay otros que son las historias a lo largo de distintos años de Hellboy. Entonces son como dos hilos narrativos diferentes que se pueden leer aparte. Puedes leer exclusivamente una y exclusivamente la otra. Lo ideal es que leas las dos, por supuesto, no necesariamente en orden cronológico, sino como te vayan interesando. Dicho eso, depende de cómo las quieras leer. En español, Televisa las ha estado publicando y van bien, creo que ya van en el recopilado 12, que son estos chiquitos que mostró Valentín, creo que ya van por el 12 y creo que sigue vendiéndose y publicándose relativamente bien. Estos son en inglés, ¿eh? No, si no voy a... Correcto, que esa es la otra. Si los quieres leer en inglés, si quieres ver el arte súper bonito y súper chulo, están esas ediciones que tiene Armando justo a su espalda, que son una maldita belleza y que si tienes el dinero, hazte el favor y cómpralas, aunque no están en orden cronológico. No, no, no, o en orden de publicación. Exacto, en orden de publicación, exacto. Ahora, si lo que quieres es como leértelo bien, Dark Horse está sacando lo que llaman Omnibus, que son pasta blanda, son 4 volúmenes de Omnibus de Hellboy, exclusivamente de Hellboy, que son esta historia de Amun-Rama, son 4 volúmenes. Y hay 2 números sueltos que se llama Hellboy Short Tales o algo así, son 2 números, que es donde vienen las miniseries y los guanchos y todas las historias que pasaron antes de esa primera historia en 1992. Que es Seed of Destruction. Entonces, puedes leerlo así. Estos libros de hasta atrás, que son Library Edition, significa que son más grandes que los Deluxe y que los Omnibus, son casi, casi, not quite, pero casi el tamaño de los Absolute, entonces el dibujo está en tamaño grande, ¿no? En efecto, van por orden de publicación, no tanto cronología interna, pero de nuevo, la historia principal de Hellboy, como tú me dices, de Anumunrama, como es así, va por orden cronológico, según orden de publicación, entonces con esto tienes el orden correcto. Las historias sueltas no van por orden cronológico, pero no importan porque de nuevo son autocontenidas, las puedes leer en el orden que tú quieras. Correcto. En efecto, estos son los mejores, es la mejor opción, la opción más bonita, pero no necesariamente la más barata, aunque se oiga medio payaso mi comentario. Uh-huh. Entonces, ahí sí yo sí quizá, por ejemplo, estos libros los venden en el péndulo, pero los venden a como 1,500 pesos o 1,200 cada uno, no es la opción más viable. Estos que están mostrando en la pantalla son igual de bien, igual de bonitos y son mucho más baratos, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Ahí depende, como dice Francisco, lo que tú quieras leer en realidad. Y bueno, ahí no voy a complicar la película, pero Mignola ha publicado ha escrito varias miniseries dentro del universo de Hellboy, que no son de Hellboy, pero sí es el universo. Por ejemplo, está la miniserie de Rasputín, que recordarán si vieron la película, Rasputín es el que trae a Hellboy a nuestra tierra, ¿no? Hay una miniserie de Frankenstein, Unchained, que es lo que pasa con el personaje. Inclusive lo conectan con la historia de Hellboy en México, que es con los luchadores estos en los años 50. Ah, está la historia de Witchfinder, que es el mismo universo, pero en el siglo XIX, ¿no? En la época de la Reina Victoria, pues sale rápido. Hay muchísimas miniseries que yo creo que son mejores, es donde Mignola le estaba echando más ganas que las de BPRD, porque BPRD empezó muy bien, pero su misma continuidad, igual que pasó con Marvel y DC, su misma continuidad lo sofocaba. Entonces llegó un momento en que ya se volvía medio tedioso el asunto. Y Mignola mismo, ay, qué huevo, lo voy a escribir de la Guerra de las Ranas, mejor me pongo a escribir de Frankenstein, y eso se notaba que el guión tenía más entusiasmo. Ya sé que le estoy complicando y confundiendo el asunto a Bernardo, pero en serio, empieza por donde ustedes quieran, en serio, no es tan complicado, lo van a entender rápidamente. Es más, los tres paperbacks individuales como que traen su pequeño resumencito al principio que esencialmente explica todo lo que necesitan saber. Entonces, no se complican la vida. Compren lo más que puedan de Hellboy. En serio, no se van a arrepentir. Sobre todo los primeros que dibujaba el mismo Mignola. Pero inclusive los que no dibuja Mignola, por ejemplo, este es de hoy de Adam Hughes o los de Don Tanfegredo, que él fue que concluyó la historia. O Richard Corbett. Maravilloso. Y nada más para el comentario final que nos dijeron que se nos olvidó Hellboy en Hell. No se nos olvidó nada. Es el último volumen. Lo que dijeron es que a Televisa le falta Hellboy en Hell. Ah, no, bueno, a nosotros. Eso nada, o sea, ya a Televisa le falta Hellboy en Hell. Perdón, sí, Bernardo, ¿puedes volver a poner la página? Se lo olvidó a Televisa, se lo olvidó a Televisa. ¿Puedes poner otra vez la página? Sí, vamos. ¿La página? En las primeras 2 columnas están los ómnibus que les menciono. Yo recomiendo esta opción porque están como en 500 pesos cada uno. Sí, son y abajo baratos. Están los dos short tales, justo abajo los dos que siguen son los short tales. Entonces esas son las 2 opciones. Al lado de este negro, que son los Lever Edition de Armando, están los 2 short tales y arriba están los 4 ómnibus prácticamente de corrido. Entonces es barata, son bastante chonchos los volúmenes, entonces vas a leer por un buen rato, lo vas a disfrutar bien. Y vale mucho la pena, ¿eh? Checa esto, ¿no? Tienes 25% de libros seleccionados, puede que comprando 3 te consigas un buen descuento en el Buen Fin. No, de hecho, esos de 25 es comprando uno solo, ¿eh? Entonces, ok, pensé entonces, que era comprando varios, ok. No, es comprando uno. Si compras varios, pues disfrutas más, ¿no? Es más, después, ¿no? Entonces, yo recomiendo ese formato en particular, si lo quieren leer en inglés. Okay. Sí. De hecho, nada más para redondear la parte de la publicación en México, y explicando un poquito el chiste de Mr. Max, cada que una editorial intentaba publicar Hellboy, esa editorial quebraba. La primera que lo hizo aquí en México fue Tucán, que solamente publicó un one shot, que fue el de los zapatos de hierro y el del cadáver, y Seed of Destruction. La segunda fue Editorial Vid, que sí publicó Seed of Destruction. Pero Tucán no quebró. Igual que Vid, votaron la franquicia, votaron la licencia, pero no quebraron. Eventualmente sí, ahorita no existe Tucán. Ah, eventualmente todos vamos a morir, mano. Pero las editoriales no exactamente quebraron, no es... Anyway. Editorial Vid, sí, que fue la segunda, que publicó Seed of Destruction y el Wake the Devil. Después fue Bruguera, que esa sí no puedes decir que no quebró para nada. Esa es la que sí quebró. Esa lo publicó de manera medio extraña porque empezó con Seed of Destruction y luego publicó un empezó con Hellboy en México. Lo primero que publicó Bruguera. Cierto, fue el primer Hellboy en México. Inmediatamente después ya fue el Seed of Destruction. Tienes razón. Pero Hellboy en México es un gran one shot, también autocontenido. De hecho, solo publicó. Corbin nada más. Luego hay unas secuelas, pero la historia es autocontenida. Sí, sí, sí. No, todavía no empezaba a contar. Nada más decía que Hellboy in Hell sí lo publicó Bruguera. Creo que no lo terminó. Es que estuvo muy raro porque tenía dos series de Hellboy aparte de BPRD y quebró Bruguera. Y Televisa lleva 12 tomos, pero ya anunció que se iba a lanzar. Es que, de hecho, los de Hellboy in Hell son otros dos tomos. Bueno, vienen en este mismo formato del TPB. Dijeron que sí los van a publicar. Y la verdad es que ya publicaron más de lo que yo creía que iban a hacer. O sea, por lo menos en poquito más del año sí lanzaron ya los dos. De las independientes que compraron, creo que esta y Umbrella Academy es lo que les funcionó. Pues yo Umbrella Academy también nada más eran dos tomos. Creo que no han publicado Hotel Oblivion. Sí, bueno, pero mira, por lo menos lo terminaron. No fue los ómnibus de Predator. De Predator, sí. O GTO, ¿no? Uy. Bueno. Sí, perdón, Armando, sigue. Y ya. Nada más. Ah, bueno, pasando ya a otro cómic, otro ejemplo de un cómic que quizá yo no habría leído, pero esta semana estaba medio flojo el asunto. Leí Kick-Ass versus Hit-Girl, el número uno, que por cierto, ahí vi en la tira de abajo que si le pusieron como Hit-Girl contra Kick-Ass, no, es Kick-Ass contra Hit-Girl, y lo menciono no por mamón, bueno, aparte, sino porque el equipo creativo es Steve Niles y Marcelo Frusin, que de hecho son el equipo creativo de Kick-Ass, no de Hit-Girl. Uh-huh. Recordarán que Hit-Girl, sí, en efecto, empezó Miller y Romita Jr. los primeros 6 números, pero eventualmente le cedieron el turno a varios. De hecho, el punto de Hit-Girl es que se rotan equipos creativos según cada arco, ¿no? Le ha tocado a Peter Milligan, le ha tocado a Daniel Way con Goran Parlo, le tocó inclusive a Kevin Smith ese arco en Hollywood, le tocó a Lemire y a Eduardo Rizzo, hay uno de Albuquerque. Esencialmente, Hit-Girl se ha convertido como que el Punisher, pero dando el tour mundial, ¿no? Uno fue a Canadá, otro fue a Roma, otro fue a Hong Kong, a Hollywood, a la India, etcétera. Anyway, el punto es que mientras esto pasaba en Hit-Girl, en Kick-Ass como que sí se mantuvo un equipo creativo, que es el de Steve Niles y Marcelo Frusin. Bueno, empezaron Miller, obviamente, ¿no? Pero fueron Niles y Frusin los que hicieron los demás números. Y en efecto, este número se siente como un número de Kick-Ass, donde Hit-Girl es como que la estrella invitada. Ah, bueno. Tengo entendido que estos números nuevos números de Kick-Ass y Hit-Girl se han salido a México, ¿verdad? Entonces sí podemos dar el spoiler de que ya no es Dave Lisesky el Kick-Ass, sino ya es otro, es una mujer negra, esta mujer negra que... sí, en efecto, esta es la nueva Kick-Ass, esta veterana de la guerra de Afganistán, que por razones personales ya tiene una guerra contra el crimen. No es necesario haber leído, creo que, los números anteriores de Kick-Ass, aunque, como se dan cuenta, el número empieza como continuación directa de lo que pasó en los últimos arcos. Es decir, esta mujer, la nueva Kick-Ass, mató a la esposa de su hermana, al cuñado básicamente, por razones que se explican en el cómic. Y entonces aquí como que estamos viendo el aftermath, ¿no? O sea, las consecuencias. Y ella mía ya diciendo, no, esto ya tiene que acabar. Mientras Assels continúa su guerra contra los narcos, el mismo cartel ya como que están hasta la madre lo que está haciendo Kick-Ass y le pone un ultimátum a los que están peleando con ella. O sea que desháganse de ella y el cartel les perdona que se hayan independizado, pero ya, desháganse de ella. ¿Qué es lo que hacen? Pues ya mandan llamar esencialmente a Hit-Girl. Hit-Girl únicamente aparece en las últimas 5 páginas. O sea, de nuevo, este en serio parece como que un cómic más de Kick-Ass que de Hit-Girl. Todo esto son las primeras 20 páginas. Kick-Ass lidiando con su pleito, su guerra está contra los narcos. Y únicamente cuando acaba esta página, ya son las últimas 5 páginas, que vemos a Hit-Girl matando a unos motociclistas. Básicamente ella con su propio desmadre, como de costumbre. pero apenas va a... ni siquiera se han conocido todavía, ¿no? Esto como que ya era inevitable, o sea, Kikas como que contra Hit Girl, pues se veía venir desde el principio, desde que vimos que Kikas ya era una mujer, pero apenas va a pasar esto. Yo honestamente no sé lo que ustedes opinen al respecto. A mí me gusta mucho el trabajo de este argentino, este Marcelo Frusin, lo recuerdo desde las épocas de Hellblazer con Azzarello. Por otra parte, Steve Nice a mí se me hace un escritor ligeramente sobrevaluado. Creo que tiene ideas muy buenas, bueno, conceptos muy buenos, pero luego no sabe qué hacer con ellos. Por ejemplo, 30 Days of Night, que me parece un concepto bastante ingenioso, que es de Steve Niles, pero nunca hizo nada remotamente interesante. O sea, la primera miniserie es buena, pero más que nada por el arte de Ashley Wood y Temple Smith, más que por el guión en sí. O sea, Steve Niles yo creo que le cae bien a los grandes dibujantes, entonces consigue buenas chambas y buenos, trabaja en buenos cómics. Para mí, a mí Steve Niles nunca me ha impresionado. Aquí creo que es un buen número uno. Bueno, para empezar, un cómic que se llama Kick-Ass contra Hit Girl, pues no estamos esperando una obra muy literaria tipo Alan Moore, ¿no? Es lo que es, no pretende ser otra cosa. Creo que en ese sentido funciona, pero digamos, yo creo que hasta para los completistas se lo recomendaría. Ellos son fans de Kick-Ass y de Hit Girl, que sé que hay varios, pues échenle el ojo, cómprenlo. Yo la verdad lo leí honestamente porque no había otra cosa que leer esta semana, pero me gustó sin volarme la cabeza, ¿no? No sé si alguno de ustedes le pudo echar el ojo por el puro morbo. Sí, sí, yo no tanto por el puro morbo. Yo la verdad es que, como bien dice Mr. Max, dice que las cosas en las charlas Panini, la verdad es que sí he seguido esta nueva etapa de Kick-Ass y evidentemente también la de Hit Girl. Curiosamente a mí me está gustando mucho más la historia de Patience, de esta nueva Kick-Ass. Se me ha hecho bastante interesante. De entrada, pues ya no es el personaje que es nada más por el shock value y cosas por el estilo. Se me hace que esta nueva Kick-Ass tiene como más carnita, tiene más de dónde sacarle. Y Steve Niles creo que ha hecho un buen trabajo. Y este número, pues sí se siente justamente como dices, esta continuación. Aparte, se leen, lo malo que tiene es que se leen 5 minutos. La verdad es que no pasa gran cosa, es más la acción que lo que está sucediendo. Me agrada porque cierra ciertas tramas de la serie anterior, que según yo, esto ya es el final de, al menos de Kick-Ass, no sé si de Hit Girl. Se me hizo entretenido, pero es primer capítulo, la verdad es que se va a disfrutar mucho, mucho más en TPB, como ha sido el caso de todas estas series, en particular las de Kick-Ass y Hit Girl, así han estado siendo. Y pues para hacerles el gol a Panini, pues espérense porque seguramente la van a publicar el próximo año y pónganse el tiro. Ahorita tienen el 25% de descuento en paninicomics.com.mx. y ya, yo sí, a mí me gustó, pero yo me esperaría a que salga en Panini. Perdón, vámonos a la que sigue. Bueno, entonces pasamos a otro cómic que leí esta semana, que fue, de hecho, mi último cómic independiente fue el número 3 de We Only Find Them When You're Dead, esta miniserie de Al Ewing y Simón Dimeo. Aquí de nuevo, cada mes lo repito, pero este es el verdadero Al Ewing, no el de Empire. Este es el Al Ewing de Guardians of the Galaxy, por ejemplo, el Al Ewing de Ultimates 2, donde en serio un derroche de imaginación maravilloso y sin embargo no sacrifica la caracterización. Lo menciono porque este número ya vemos, ya desarrolló más a los personajes, que de hecho en el número anterior ya lo había hecho, pero aquí ya vemos, por ejemplo, los inicios de la rencilla con esta policía que lo está siguiendo, esta mujer, que no se explica por qué está tan emocionada, más que nada con el capitán, más que con toda la tripulación. En las primeras 2-3 páginas, de hecho es ella, que tuvo un accidente y acabó así todo, perdió la pierna, perdió el brazo, y asumimos que el capitán tuvo algo que ver, ¿no? Y tuvieron alguna relación sentimental, seguramente. Entonces, poco a poco está llenando las casillas en blanco que nos había dejado los números anteriores, y sin embargo, lo hace en un número que esencialmente es non-stop action, es la persecución de esta policía a nuestros protagonistas a través del warp, que no esto no podía pasar en Star Trek, pero aparentemente en este universo sí se puede perseguir a través del warp directamente. Entonces, la verdad, y bueno, el dibujo de Dimeo, como ven en estas páginas, a mí me encanta. Sí diría que hay unas páginas donde es un poco confuso lo que está pasando, de panel a panel no se entiende bien qué está pasando, o sea, lo que estás viendo, pero en todos, va a sonar tonto, pero aún en los paneles en que no entiende lo que está pasando, son muy bonitos, entonces como que vale la pena verlos. La verdad, a mí me está gustando mucho el arte de este dibujante. Es un número que a mí me gustó, porque de nuevo, no solo mueve la trama, hay mucha acción, sino que desarrolla los personajes. A mí me está gustando mucho esta miniserie. Sí, puedes argumentar que ya aquí sea mejor esperarte a que acabe el arco o la miniserie, porque te la están vendiendo como book one, como miniserie, pero como que va a haber un book two, o sea, va a haber una miniserie posterior después de esta. Entonces, ya me gustaría que haya, exacto, aquí está en el título, abajito de ahí te dice el título de este número y el book one, book two, ¿no? Tratan el book one, dígase, la primera miniserie, el primer arco. Entonces ya me gustaría que, no solo porque, para que haya un hardcover grandote con este arte tan bonito, pero aquí sí, sí creo que te está dando cada mes el valor de tu dinero, pero creo que se va a leer mejor ya cuando tengas todos los números completos. Me parece que Bernardo sí le echó el ojo a este cómic. Sí, sí lo tuve la oportunidad de leerlo. El arte es sumamente dinámico y esto es non-stop action, sí. Pero tal como dices, non-stop action que al mismo tiempo desarrolla personajes. Esa capacidad narrativa es difícil de conseguir. Hay un comentario del Capitán Malik que me intrigó y me parece súper interesante. Habla de que la razón por la que esos dioses gigantescos que terminan cosechando y cortando su carne y sus órganos para vender, que la razón por la que lo consiguen, siempre los consiguen muertos es porque tienen que dejar algo de sí mismo para pasar a nuestro mundo. Te pone a pensar si quizás están hablando de viajes interdimensionales, quizás son unos dioses de dimensiones muy enormes que deberían reducirse a ser más pequeños en nuestro mundo. No sé, me explotó la cabeza con las muchas posibilidades. Son en este número, al mero final, te menciona una de las protagonistas, uno de los pilotos especula. A lo mejor cuando llegan a otros muertos, porque para pasar a nuestro universo tienen que perder algo. Como tú dices, es una dimensión, pierden la vida. O sea, no nos pueden llegar, no podemos ver un dios, literalmente, un dios, lo que entendemos como un dios omnipotente. Para ver un dios encarnado tenemos que ver ya el cadáver, ¿no? O sea, eso a mí me gustó muchísimo. Todavía no lo acaban de desarrollar bien, porque por eso esto es nada más una especulación de un personaje. Porque aquí, ligero spoiler, bueno. Sí, exactamente, eso es lo que iba a comentar. El dios abre los ojos, ¿no? O sea, literalmente está vivo todavía. Perdón, continúa. Tal cual como dices, de hecho eso es lo que iba a comentar, que hacen esa pequeña especulación y algo que yo literal esperaba que iba a pasar, no sé, número 10 o 12 o algo así, ¡pum! De una sola vez. Ya estás encontrando algo interesante, ya te revelaron las relaciones conflictivas entre los personajes y la aventura está empezando con lo que yo pensaba que iba a ser una de las últimas revelaciones. Va de inmediato al grano Ewen. Y nada, o sea, y este panel en particular, la iluminación, me gusta mucho, no sé el término técnico de este difuminado, pero la manera en que trabaja sobre todo con las luces y con el sentido de velocidad de movimiento del artista le da mucho dinamismo al cómic. Sí entiendo lo de confuso, pero creo que la idea que trata de transmitir también es esa idea del espacio donde no hay ni arriba ni abajo, ¿no? Creo que con los paneles trata de jugar con eso y con los encuadres y sí se puede volver un poquito complicado. Quizá aquí el Guided View en un cómic solo ya ayudaría bastante. Pero creo que se presta la atmósfera también y eso me gusta bastante. De lo mejor, para mí esto es de lo mejor de la semana, teniendo en cuenta también la joya que fue Hellboy, pero cada vez que sale un número de We Only Find It When They're Dead, me emociono, nada más de verlo en el pull list. Yo no le entré. No, vale. Yo me quedé en el primero, no le he seguido. Vale, no. Shame on me. Yo no sé si lo leí distinto, pero yo lo que entendí es que las primeras páginas más bien eran como un flash forward, donde, porque mencionan que la rescataron de este warp entre galaxias. Y ella está súper lastimada, pero mencionan que iba en persecución de una nave y que todos los que estaban dentro de la nave estaban muertos. Pero en el primer panel de la página está el año. Y luego cuando pasamos al presente, bueno, a nuestra historia, está otro año que según yo es posterior. O sea, según yo es flashback, aunque ya me hiciste dudar, ¿podemos hacer close-up al año que está hasta arriba? No, de hecho se lo voy a comentar. Sí, aquí esto es 2337. Exacto. Y el otro, si mal no recuerdo, ajá, ocurre 30 años después o 20 así años es, después en el 67. Aquí está. Yo, ¿no? Pero es una notita pequeña aquí, Paco. O sea, que sí entiendo tu confusión porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, yo lo que entendía es que la idea es que estos piratas que se estaban yendo para la otra galaxia se han muerto, pero qué bueno que pudimos hacer esta onda. Pero impresionante, como dicen, es non-stop action, va totalmente a donde va. Pero justo el momento cuando salen de Warp y logran, y lo primero que topan es, porque se supone que salen de Warp para evadir a quien los está persiguiendo, uh-huh, y porque los sensores detectan algo que ellos leen como si fuera un planeta o una masa enorme que les puede ayudar para movilizarse y evadir a quien los persigue. Y resulta que esa masa enorme era un dios, que al principio ellos creen que está muerto, pero obviamente no es así. Muy bien, yo sí coincido en que hay partes que de pronto se saltan en la acción, en la narrativa, o sea, más allá del non-stop action, sí creo que hay algunos paneles que saltan, y pero el guión, los diálogos te los aclaran, no, o sea, en realidad no se pierde mucho, pero el arte sigue siendo espectacular, los personajes son encantadores, el diálogo final, cuando están tratando de negociar qué van a hacer, y la Ranger les dice, no me importa, yo voy por ustedes, no hay manera de que los deje ir, me parece sorprendente. Creo que estamos ante un muy buen cómic, habrá que ver cómo termina este libro 1, pero lo que he estado leyendo hasta ahorita me encanta, y por supuesto el arte es una belleza, la verdad. Esta, creo que es mujer o hombre, no me acuerdo, pero de origen italiano, está haciendo un arte impresionante, impresionante. De hecho, la verdad es que digo, yo no lo he estado leyendo, pero las portadas se me hacen hermosas. Estos letreros gigantes con el título, cómo juegan, la parte del diseño, sí son de estos cómics que por la pura portada dan ganas de leer. Y solo por ñoñar, sí se pueden hacer persecuciones en el Warp, y hasta se podían pelear en Warp en Star Trek nomás, poniéndolo sobre. Sí lo sabía, nomás te quería hacer que te quería, exacto, quería que reaccionaras, fíjate. Fue una puya. ¿En Star Wars también o no? No, en Star Wars, en Hyperlight, no se puede. Bueno, ¿Qué más? Yo ya vi otra, en la tirita. Seven Secrets. Yo no, espérate, antes de llegar a otros, quiero quejarme amargamente de un cómic. Aquí lo tengo. Quiero hablar de este cómic, porque me parece muy triste que existan. me tocó leer un cómic que se llama One by Pound, de esta nueva editorial de TKO, que es la que, donde está Axel Alonso como, creo que es la en la que sale Axel Alonso como el editor en jefe o algo así. Te la venden como una historia, bueno, si lees las solicitations será distinto, pero como podrán ver la portada, es esta mujer con una máscara de lucha libre. Entonces ya como que te manejan un poco esa idea, no tiene absolutamente nada que ver, se trata de una chava que ella y su hermana logran cruzar la frontera, llegan y no conocen a nadie, y un cuate las recoge, les ayuda a sobrevivir, y para eso la entrena en el arte de la lucha libre, y ella pues como lo que necesita es lana, básicamente se va a las luchas callejeras, gana una pelea que no debería de haber ganado, y le, para no hacer el cuento largo, le secuestran a la hermana, y ella tiene que ir como en plan revenge a encontrarla y bla, bla, bla, bla, bla. En teoría, la trama no suena mal, pero el cómic son 6 números y para leerlo, neta, es un suplicio. Está llena de lugares comunes, son chicanos, entonces a cada rato meten palabras en español, nomás porque sí, just because, así como ahorita acabo de meter una en inglés, pero las meten de manera horrible. Yes, we were with la familia, and then we found el monstruo, y es como, no mames, o sea, neta, no creo que ni siquiera los chicanos salen así. Lo escribe esta Natalia Chaires, que es born and raised en Los Ángeles, entonces probablemente sí tenga familiares mexicanos, pero yo sí estoy seguro que no tiene NPI de la cultura, ni de la mexicana, ni de la otra. Una de las cosas que más me molestó, aunque sí tiene cierta explicación al final, es de que en un flashback te muestran que llega el papá con su familia a decirle, ¿saben qué, mija? Nos vamos a ir al gabacho porque allá van a ser más felices. Ok, tú dices, ok, pues sí puede ser normal que de la nada llegue el padre mexicano a decirle, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a ir. Pero llegan a una casa que se ve una buena casa, no es que estén viviendo en la pobreza. La niña está jugando fútbol con uniforme y con un balón bien, bien bonito. O sea, no estaban en la miseria, no estaban sufriendo. Tú dices, ¿por qué estas personas se van a ir a cruzar y de mojados? O sea, aparte dicen que sí tenían manera de sacar pasaporte. No, la era cosa horrible tras horrible y la tuve que sufrir. Total, les voy a spoiler porque realmente no. Durante una parte de la historia, ella habla de un monstruo que se topó en la frontera, que fue quien mató a sus papás. Ella y su hermana logran escapar de el monstruo. Y tiene estos pequeños momentos en los que como que se desvanece y recuerda eso. O sea, ella de repente se desmaya, pero en esos momentos ella logra ver aquellas cosas. De hecho, es la razón por la que gana esa pelea que no debe haber ganado, porque como que se le fue la onda y ganó. Vive en un pueblo que tiene una carnicería, que son famosos por una fábrica de carne. Pues resulta que al final hay un cuate que es el que controla todo, controla la policía, controla a todo el mundo, que es el dios de los puercos, porque de niño era un niño gordito al que se burlaban porque le decían el cerdito. Entonces, por alguna razón, no sé cómo obtuvo poderes raros para controlar a todo el mundo, pero controla a través de la fábrica. Ella obviamente, en algún momento encuentran al papá que estaba encarcelado, desde entonces no lo habían matado, y el plot twist es de que el papá era el verdadero malo. Pues claro, si estás viviendo bien y tienes para tu uniforme de fútbol, no tienes por qué ir al gabacho. O sea, no tenías por qué irte a sacrificar, o al menos no irte al gabacho de esa manera, no tenías por qué cruzar la frontera. Horrible el cómic, horrible, y no puedo odiarlo más. Si llegan a publicarlo en México, honestamente no lo voy a recomendar. No, lo lean. Yo tuve que hacerlo. Y el dibujo aparte es feo. No lo vimos tanto. Agradezcan a Bernardo que no nos hizo pasar por eso. Es grotesco y no creo que sea la intención. Honestamente, no sé qué le pasó a esta cosa. Ya. Me quedé a desahogar porque, neta, perdí 6 números de lectura de otros cómics que pueden haber sido buenos. A lo mejor no hubo mucho cómic bueno esta semana, no importa. Pude haberle adelantado el Immortal Hulk, pude haberle seguido a mis X-Factor, a mis Hellboy, que tengo ahí pendientes, y los perdí leyendo esta La Sofia. No la lean. Y hay otra por ahí también similar de Steve Niles, justamente de un policía que es hombre lobo, que también, nuevamente, la premisa suena china. Ese no lo terminé de leer. Al segundo número. Y Niles con horror pues va a ser sinónimo de ventas. Y raro de Tikio, porque de hecho ellos tienen una serie de Lemire. Sí. Sentient. Es la única que está funcionando. Sentient es el único cómic de Tikio que está funcionando, que está bueno. El único, caigan en ese error. No caigan en ese error. Ya. Ok. Descanso. Perdón. Casi vine esta noche, bueno, no más para esto. Y después de la interpretación de Valentín de Tony Stark en el número 3 de Iron Man, vamos por favor con Bernardo. ahora resulta que les dije que... pues, ¿Qué más leyeron? No sé si ustedes lo leyeron, Seven Secrets, el número 4. No tengo mucho sobre resumir de la historia, porque de hecho les voy a comentar, y eso fue lo que me sorprendió, la hice catch up en este momento, o sea, antes de empezar vi que estaba en la lista de lo que me pasó Valentín, y bueno, voy a ponerme a leerla. Bueno, no sé por qué dice Gaider que el dibujo está muy bonito, con que la historia es deficiente. No, güey, no está bonito, neta. El cómic en todo. Dice Max que el arte se ve hermoso. ¿De dónde le vieron lo hermoso? No. O a lo mejor yo lo estaba odiando. Respira. Ya pues. Ya sabes lo que siente Paco cada vez que tiene que hablar de Tenosaurus. Bueno, ya llegamos al cuarto número de Seven Secrets. Yo leí los 4 números, como les comenté ahorita, y de verdad, tremenda historia. Me dejó sumamente enganchado. Se lee muy muy bien de corrido, pero aún así veo los cliffhangers que dejan en cada número y la hace aún más interesante. Voy a tratar de resumir básicamente, pero este es también otro issue de non-stop action. De hecho, lo que sucede es que continúa el ataque que vimos al final del número anterior. Finalmente le toca a este chavo que está tomando la labor de su padre, pues le toca ya de directo ejercerla, y se queda el resto del grupo defendiéndolo. La manera en que está retratada la acción y se mueve entre los paneles está exquisito, de verdad. No te pierdes en lo absoluto. El número de este particular fue de los 4 que leí, el más rápido de leer, porque literal te vas moviendo de panel a panel. Las interacciones Y es aquí también donde te demuestra que el hecho de que sea pura acción no significa que no puedas desarrollar personajes. Está interesantísimo cómo el que antes era su bully le termina defendiéndolo. Esa pequeña confusión que él tiene cuando lo ve apuntando lo que piensa que va a dispararle y realmente era el enemigo que tenía atrás. Es un tropo muy común en las escenas de acción, pero aquí está también retratado. Fíjense que lo hace justamente en el último panel. Finalmente llegas al gran malo que mató al padre del protagonista y pues viene la revelación que no sé si queremos entrar en spoilers, que habla de la naturaleza de este villano. Pero en líneas generales el cómic me ha encantado. Los cuatro números que leí, oye, este es Tom Taylor y me tiene sorprendido, pero uff, top notch. Al menos a mí me ha gustado mucho. No sé si me van a crucificar por ello también o si a ustedes también les ha gustado. No te lo diste. Sí. No, lo que iba a mencionar es que desde que lo agarró Francisco hace 4 meses, uh-huh. él ya lo ha estado recomendando. Digo, no ha sido muy emocionado al respecto, pero sí lo ha recomendado. Y yo, a partir de la recomendación de Francisco, lo agarré. Y sí, la verdad es que, como mencionas, este último número, a lo mejor pasan cosas como muy rápidas. Sí se me hicieron medio sacadas de la manga eso de, ay, es que realmente te teníamos esta... Tú nos estabas haciendo una trampa y nosotros teníamos una mega trampa para ti. Ok, a lo mejor está medio mamilas, pero creo que está en el tono del cómic. Es un cómic exageradón, está divertido. A mí me está gustando mucho, y aunque siento que sí le pasa un poco lo que le pasa a Strange Academy, que de repente suceden cosas a personajes que a lo mejor me deberían de importar más, o ellos creen que ya me interesan como a ellos les importan. Por lo menos me ha parecido bastante entretenido. A mí no me sorprende tanto de Tom Taylor. Yo soy... no te diré que súper fan, pero sí me gusta su trabajo. Entonces, Seven Secrets a mí me está gustando. Este cuarto número también fue muy entretenido. Yo sí me esperaré al TPB más que a las grapas, la neta, pero sí se me hace entretenido y recomendable. Sí, igual, básicamente, yo ahí sí, a diferencia de Armando, creo que la comparación, digo, de Valentín, me parece que la comparación con Strange Academy sí está un poquito pesada de rosca, aunque sí hay muchos personajes. Eso sí es cierto, pero creo que los que te tienen que importar están narrados. O sea, el protagonista, sabes quién es un protagonista claro. El mundo que lo rodea, también lo tienes claro. Quiénes son los protagonistas de edad mayor que lo rodean. Y tanto así que cuando llegas a la vuelta de tuerca del final, te queda, o sea, sí hay un golpe, porque sabes quién es la persona involucrada en esa vuelta de tuerca. Entonces creo que está bien hecho. Como bien dicen, este es un número de acción más que de otra cosa, pero creo que también está en el tono de la serie. El arte sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy fluido. Ahorita creo que desde la semana pasada, cuando hablamos de Firepower, por supuesto que Chris Samney es un maestro, pero lo que mencionábamos ahorita también de We Only Found the Mother Dead y este cómic, que son como estos estilos más cartoony, como los llaman algunos, pero que tienen una narrativa súper fluida, bien hecha, y que además en acción se están luciendo particularmente. Creo que estamos bien armados en cuanto a artistas últimamente, y la verdad es que el cómic se sigue leyendo, como bien dice también Valentín. El TP me parece que va a ser una compra obligada cuando salga, y veremos qué ocurre con esta serie. Y la verdad es que boom, bien, como ya estamos acostumbrados hasta el momento. Entonces, bien por Seven Secrets. Espérense al TP, y sin duda, de verdad, tiene mi sellito de si está chipocles. Yo quiero ver ese sello. Y voy a hacer mi sellito de si está chipocle. Me agrada. ¿Y qué otra cosa leí? De hecho, déjame checo a ver qué más seré yo. Yo ya ahí me quedé. Sí, es que ya fue todo. De hecho, sí, esta semana estuvo pues muy sí, pobre. Pues ya. Ay, ya pobre, llevamos tres horas, o sea, sí, muy pobrísima, qué el bruto. Sí, ya, es todo. Más bien es que tú, más bien a ti es que se te murió un pedazo de corazón con el cómic que leíste, pues sí. En el cual eres incapaz de empatizar, porque para ti los pobres, si no viven en casa de lámina, no son pobres, ¿no? Eso también es, es una parte importante a resaltar del programa de hoy, ¿no? Porque cuando tienes lana como para decir, cuando salga el servicio de DC, mira mi dinero. Es que nos lo pasas en la jeta. Entonces, yo sé que para ti los pobres, si no piden limosna en la calle, no son pobres, yo lo sé. Tiene jardín la casa, o sea, no. Yo no tengo jardín, fíjate. Es más, yo no tengo casa. O sea, no, están en un buen estrato social. Yo sí leí uno más, pero no voy a extenderlo mucho porque si llevamos buen tiempo, solamente se los recomiendo rápidamente. De hecho, el número cero está en Comixology, es Penultiman de Ahoy Comics. La premisa está bien interesante y graciosa. Básicamente es un Superman con muy baja autoestima que se odia a sí mismo. Para resumirles, básicamente en el año 90.000 y pico, siglo 910 de la humanidad ha evolucionado tanto que ahora nuestra especie se llama el Homo Superior. Y Penultiman es el Homo Penúltimo. O sea, no es tan desarrollado como ellos y por algún accidente genético terminan haciendo. Y como es ilegal que se encuentre entre ellos allá en el siglo 910, pues deciden expulsarlo a una época más primitiva y menos evolucionada, que de hecho es el año 2019. Y eso que es un tipo poco evolucionado, literal tiene los poderes de Superman mezclados con los de Doctor Strange. La premisa está interesante en ese aspecto. Si sí hacen una buena introspectiva sobre la serie, sobre los superhéroes y sus fantasmas. Quizá en un próximo número pues entramos un poquito más a detalle, pero sí les recomendaría, si les interesa, literal lo pueden leer gratis en Comixology, el número cero, y si la premisa los cacha, pues láncesela. Yo ya voy en el número dos o tres, de hecho estoy suscrito a ella y hasta ahora me ha gustado bastante. Bueno, aparte de estos cómics de Ahoy, sí, fíjate que sí lo vi, fue de los que me llamó la atención. Esta semana salieron dos de Ahoy que y dije, ay, a lo mejor los leo, pero ya no llegué. Y la premisa suena muy, muy chida. La verdad es que sí, estaría bueno echarle el ojito. Y son muy difíciles de conseguir acá en México las grapas, porque son estas que evidentemente las tiendas no los traen. Entonces, está complicado. Pues así está esto, Armando, los ricos humillando a los pobres, ¿verdad? Eso está claro en este programa. ¿No? ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? No sé. Ni se da cuenta cuando presume su billete, ni te das se cuenta, da, ni se da cuenta ni cuando se da cuenta. Mira, el billete, mira. Tomen. Yo no fui el que dije que estaba suscrito. Con billete de 100. No, no, pobre, para ti lo pobre. Exacto. preguntan si vale, si vale la pena comprar ese mini de Darwin Cook. Es de los de Watchmen, ¿no? No. Yo no lo leí, pero Armando tiene su política de nada de Watchmen en cómic. Que no sé, bueno, que no hay nada de Watchmen. Compren Parker, esa está buena. Sí. De Darwin Cook. Si no son como Pedro Infante, no son pobres, y fíjate que tampoco. Exacto. Pedro está ya. Si no hablan así de ay, la chorreada, no son pobres, según Valentín, entonces no pasa nada, claro. Sí, ¿no? Fíjate que no. Comentarios finales, bla, bla, bla. Pues que todos los estuvimos pasando, eso es bueno. Dice Mr. Max. Sí es como de esperarse de Panini, el de Kick-Ass vs. Hit Girl. Últimamente ha tenido una calidad que deja tonta sus inicios, porque aún no le puedo perdonar ese asqueroso TPB de Jupiter Legacy. Estuvo tan asqueroso que incluso cuando sacaron el hardcover te regresaban el valor de tu TPB, si les mandabas ¿Neto? Sí, te tuvieron esa promoción. No fue una promoción muy difundida. Exacto. Pero los que llegaban a quejarse, oye, pues, ¿qué onda? Yo compré mi TPB, no vas a sacarlo en TPB después, vas a dejar cover. Sí, cómo no, pero te daban un código con el valor de tu TPB para que te hicieran el descuento en la tienda en línea. Sí. Porque sí, estaba muy culero ese. Pues bueno, últimos comentarios, quieren despedirse. ¿Y cuál era el problema? Te están preguntando. ¿A cuál era el problema? Perdón, el problema es que el empastado estaba muy feo, no se podía abrir bien, y estaba mal recortado. Lo que fue ese y el Star Wars Shattered Empire salieron horribles, no sé dónde los mandaron a hacer, pero les quedaron muy, muy feos. Y Gaider Abdul dice que Parker es una gran adaptación a cómic. ¿Alguno de ustedes tiene la Marchini Edition? Realmente esa pregunta es para Armando, ¿no? ¿Qué parte de Somos Pobres no has entendido? ¿Qué parte de igual no vivo? En las oficinas de la Covacha, pero aquí no. Mira, ¿qué parte de para Valentín no soy pobre, pero sí soy miserable? No han entendido en este programa. El episodio lo subimos a Anchor como Somos Pobres, la Covacha en vivo. Por supuesto, okay. Sí, la Covacha pobretona. Esa es la yo te lo voy a decir, el que tiene los cómics y tiene su librero lleno de cómics atrás eres tú, y el que tiene la Library Edition de Hellboy es Armando. Pero ¿de qué año son mis cómics, mano? De cuando costaba 3 pesos el dólar, güey. O sea, no cuenta. Para que no hable solo mal de pobre Valentín, mira lo que le iba a mostrar que me compré hace poquito. Ay, pobrecito. El bebé llora. Nos dice ya, pero demasiado lindo. Cheques ni a mí ni a Francisco. Exacto, exacto. O sea, ¿alguien tiene que pagar mi Baby Yoda? Mira, básicamente este programa se puede haber titulado Los ricos también lloran. Los ricos arriba y los pobres abajo. Exacto, exacto. Exacto. Simbólico. Dice Feo Rocha que no hemos hablado de Mandalorian. De Mandalorian hablaremos. Y él lo dice con su Library Edition atrás. O sea, eso no lo entendí, pero bueno. En un par de semanas, efecto, probablemente. Hemos hablado del Mandalorian porque tengo entendido que mucha gente que nos ve es como Valentín, tiene mucho billete, se va a esperar hasta el Disney Plus. Entonces, pues no podemos hablar, ¿no? Porque yo ya vi 3 episodios porque soy pobre y los robé ilegalmente. Bueno, no hay otra manera de robar cosas, por supuesto. Pero sé que mucha gente pues no puede hablar de ellos porque no los ha visto, se va a esperar hasta el próximo, el martes, ¿no? ¿Ya está en México? El martes, ¡ay, el martes! 17, wow. Martes. Entonces el martes pueden ver los 3 episodios que llevamos y el viernes el cuarto, ya para cuando empiece el próximo programa de La Covacha, ya habrá 4 episodios. O la primera entonces, serie como bueno, los que no lo hemos visto. Varias sorpresas que no podemos hablar porque son spoilers, pero personajes de Rebels y Clone Wars han aparecido y creo que ya con eso me entienden la pista. O se pueden hacer un especial de la primera temporada que todo el mundo la va a poder ver. Francisco, que también va a esperar verla legalmente, como acaba de decir. Yo soy pobre también, o sea. Sí. A mí porque me van a regalar el primer mes con Nisi, si no. Sí, ah, mira, sí. Qué bien, no sabía. Y sí. Y si hacemos el especial. No, de hecho sí, bueno, hacer el especial de la primera temporada y luego de la segunda. Bueno, Sí, pero no el viernes, porque estos programitas hasta semanas pobres son 3 horas, entonces no manchen. Ok. Redes sociales ya para despedirnos, porque sí, ya van más de 3 horas. Bueno, ya saben, a mí me encuentran en Twitter como Armando0827, ahí hago reseñas de libros, de cómics, de películas, series de televisión, todo lo que se me ocurre ese día, varios de cómics que vengo a platicar aquí el viernes, usualmente ya los platiqué en Twitter, y en Facebook estoy como Armando Saldaña Salinas, ahí me pueden encontrar, si me van a dejar algún comentario, alguna plática, se los agradeceré, gracias por vernos. Bernardo. Soy Bartiag en Twitter, pueden seguirme allí, y ya. That's it. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter y en Instagram como BlackPaco05. Muchas gracias por vernos. Vean Star Trek Discovery, están estrenando un episodio de la semana en Netflix. La verdad es que van muy bien. Hoy se estrenó el cuarto episodio. Yo la verdad es que no me estoy arrepintiendo. No, el quinto episodio ya. No me estoy arrepintiendo de nada. Están muy bien. Y vean Star Trek en general, porque un saludote a Don Bestia, si nos está viendo, porque ya lo convencí al fin de ver Star Trek serie original y parece ser que le está gustando. Entonces, un abrazo, ojalá podamos seguir platicando de Star Trek, porque siempre hace falta. Y sabes que él no nos ve, ¿verdad? No me importa, mira, alguien le pasará el chisme, porque hay mucho chismoso por ahí que le va a decir, ay, que hablaron de ti. Armando dijo que no los ves. Es cierto. Ya que hablaron de recomendaciones, voy con una super otaku, que de hecho Armando la está viendo, Jujutsu Kaisen. Oye, y el capítulo de hoy, uff. No he visto el de hoy todavía, pero sí me está gustando mucho. Sí. Pero un shonen en toda regla, muy, muy buen hecho. Si pueden, y lo pueden, está en Crunchyroll. De Discovery de hoy, me quedé el de la semana pasada con ambos. ¿Qué? De hecho, Don Beste sí nos vio porque nos estaba viendo a través de Twitch. Recuerden que hoy estrenamos, bueno, ya tenemos un par de semanas con el canal, pero fue la primera transmisión a través de Twitch. Estamos con Twitch, .tv, diagonal La Covacha MX. Y pues también díganos qué les pareció esta transmisión triple. Los comentarios, la mayoría fueron de YouTube, los agradecemos mucho. Y donde quiera que nos vean, pónganle like al video, compártanlo y todo lo demás, porque la verdad es que nos hace mucha falta. Y después de que se quede este video en YouTube, de verdad nos hace mucha falta los comentarios, los likes, que se queden con nosotros. Necesitamos que suba la interacción en el video para poder llegar a más gente. Entonces se les agradecerá a todos su granito de arena, de verdad, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, suscríbanse a los canales tanto de Twitch como de YouTube, y en Facebook, pues, esperaba más gente de Facebook, decían, ¿por qué no hay Facebook Live? Y hoy no tuvimos tanta gente, pero recuerden que ya la idea es regresar y esperamos que les haya gustado todo esto. Pues muchas gracias, si a nuestras redes sociales estamos como La Covacha MX en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. y pues ya. Ya, ya, todo. Ya tengo hambre y Armando le cierran las quecas. Vámonos. Sí, sí, vámonos. Bye, bye.